bonito, nos provee de todo lo que necesitamos. La vida cotidiana es mágica, todo tiene causas y efectos, cada tema se entrelaza. Bienvenido al Espacio del Orden, por tu radio online. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a tu radio online, este programa que es el Espacio de Lorna, que se transmite todos los jueves a partir de las 6:00 p.m, 6:15 aproximadamente, hasta las 9:00 p.m. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que realmente a nivel mundial pues nos tiene unidos a todos de diferentes maneras, y se trata nada más y nada menos que de esta isla de Haití, que bueno, todos sabemos del terremoto que sacudió este lugar la semana pasada y las diferentes maneras en que la gente de todos los países y de todos los lugares está ayudando. Vamos a tener una entrevista con Ambuyak Sadas, este astrólogo védico que ya es parte de turadioonline.net. Entonces, él, bueno, primero que nada nos va a hablar de cosas de astrología védica, en las cuales, pues bueno, va a impartir un curso en próximas fechas aquí en la Ciudad de México. Y también Ambuyaxa nos va a decir cómo podemos hacer una especie de visualización para ayudar a la gente de Haití. Y nos va a explicar también un poquito acerca de este tipo pues de cataclismos que existen en diferentes lugares del mundo, ¿no? Es de lo que nos va a hablar nuestro querido Ambuyak Sadas. Y quiero mandarle saludos a mi querido amigo Jaime Mora, que nos escucha desde España. Así que muchos saludos para ti, hasta allá. Y David le dice a Melissa que la quiere mucho y que la perdono. Dice, por favor. Entonces, David, pues yo le mando tu mensaje. También saludos a mi querido Víctor, que nos está escuchando del programa de deportes desde la cancha. En la cancha. Y también muchos saludos a Natasha, que como cada jueves está en sintonía con nosotros, y también al doctor Arturo Iván, quien nos está escuchando. Y por acá ya me están dando las gracias. Y bueno, de esto se va a tratar el programa de hoy aquí en el Espacio de Lorna. Espero que sea de su completo agrado. Yo estoy segura de que sí, porque de alguna manera todos estamos haciendo conciencia y estamos tratando de ayudar a Haití. Y para esto también Sony, por ejemplo, Sony Music, está haciendo una labor muy importante. Está sacando un disco, un álbum doble con 36 temas, cuyas ganancias serán donadas íntegramente a la Cruz Roja Mexicana para poder ayudar al pueblo de Haití. Este disco se llama La Unión Hace la Fuerza y Ahora Más que Nunca, en francés. Ahora sí que ustedes disculpen mi francés. Es Le Union Fait la Force, es así como titulan el disco. Y bueno, debido a todos estos lamentables sucesos y por la buena voluntad mexicana, pues lo que son cantantes, compositores, medios, disqueras, han decidido poner en marcha el proyecto de enorme importancia, dada la gran necesidad que tienen en estos momentos los hermanos de Haití. En pocos días, este disco titulado Voces por Haití va a salir a la venta. Y bueno, todos los artistas y compositores son ya conocidos por varios de ustedes. Si ustedes quieren entrar a la página, es www.vocesporhaiti.com.mx. Y bueno, ustedes van a poder encontrar temas de Vicente Fernández, Julieta Venegas, Sin Bandera, Fobia, Kalimba, Alex Sintec, Rayleigh, OV7, Hash, Natalia Lafourcade, Rake, María José, Chetes, Allison, Levarón, Filipa, Giordano, Panda, Los Claxons, Camila, Alejandra Guzmán, Noel, Playa Limbo, Eric Rubín, Hot Dog, León Polar, Moderato, Zoe, Moenia, Yuridia, Víctor García, Panteón Rococó, Cartel de Santa, Pati Cantú, Hello Seahorse y Pambo. Entonces, tiene bastante buena música este disco, así que para todos aquellos que se quieran sumar a esta causa, en próximas fechas va a salir este disco a la venta. Sería bueno que lo compraran original, principalmente, digan no a la piratería, y ustedes se pueden unir a apoyar de esta manera a las causas con Haití. Y por acá también tenemos más información de estos sucesos. Y fíjense que hay una obra de teatro que se llama Todos Son Mis Hijos. Esta obra de teatro es presentada por Ortiz de Pinedo Producciones y también por los esfuerzos que están haciendo y para apoyar AIT, pues han tomado la iniciativa de que la industria del teatro pues va a apoyar a través de que se recauden recursos en sus funciones, y durante todas las funciones del mes de febrero, Diana Bracho, Fernando Luján, Silvia Navarro, Osvaldo Benavides, Miguel Pizarro, Alfa Costa, Martín Altomaro, María Aura, han decidido acercarse a los espectadores para realizar una colecta y reunir recursos económicos para Haití. Asimismo, a todas las personas que se sumen a esta causa, se les van a entregar pulseras de agradecimiento. Y así es, si ustedes quieren ver esta obra de teatro, se llama Todos Eran Mis Hijos, se está presentando en el Teatro Helénico de Avenida Revolución, 1500, Colonia Guadalupe Inn, a partir del próximo viernes 29 de enero, pues ya estarán ustedes contando con este acercamiento de los actores de esta obra, para que ustedes, al ir a disfrutar un espectáculo, también están ayudando a la causa de Haití. Y todavía no, este programa de verdad que va a ser pues un especial de tu radio online para hacer esta ayuda, y nosotros ya saben, no somos gente pues amarillista, no hablamos de política ni nada, pero pues sí, también nos tocan las fibras muy, muy dentro del corazón estos sucesos que acontecen en este lugar del mundo. Y bueno, yo aquí me traje una hojita de un periódico muy conocido, en el que vienen todas las estrellas que han donado dinero, y son 4.5 millones de dólares que han sido donados entre Angelina Jolie, Brad Pitt, Sandra Bullock, Lance Armstrong y Giselle Bündchen. 2 millones de personas necesitan ayuda. 1 millón de dólares reunieron Taylor Swift y Ashley Judd en la Universidad de Kentucky. 75 mil personas son las personas que se tiene calculado que son las que han fallecido en Haití. 250 mil dólares donó Madonna. 200 mil dólares donó el dúo reggaetonero Wisin y Yandel. 80 médicos ofreció enviar la Iglesia de la Cienciología, que pues profesa John Travolta. Y también se hacen otras cosas muy interesantes para esto, que es una especie como de show, y es que el viernes 22 a las 19 horas por el canal de CNN, para la gente que tiene cablevisión es el canal 706 y 626 de Sky, MTV también el 236, Nat Geo, que es 403 de cable y 254 de Sky, pues bueno, van a recaudar fondos para las víctimas del terremoto de Haití, porque va a haber una especie como de teletón con las actuaciones de Bono, Justin Timberlake, Sting, Alicia Keys, entre otras 40 celebridades. Y bueno, se va a llevar a cabo de manera simultánea en Los Ángeles y en Nueva York, y va a ser conducido por este señor Wyclef Jenny, quien a través de George Clooney están organizando este evento. El dinero recaudado será canalizado a la Cruz Roja, a la UNICEF, a Oxfam of America Partners in Health y la Fundación Haitiana Yele del cantante Jan. Así que hay diferentes declaraciones de todos los artistas. Por ejemplo, Wife Jint dice: necesitamos ayudar al menos a 2 millones de personas. Enrique Iglesias dice: toda ayuda marcará la diferencia para todos los que han perdido esperanza en familias y hogares, y exhortamos a los artistas que tienen buen dinero y cuentas en el banco para que ayuden a Haití. Esto lo dice Yandel, el cantante. Otro que también fue directamente a Haití a ayudar fue Ricky Martin, quien ustedes ya saben que tiene diferentes fundaciones, y él también va a tratar de construir casas y hacer cosas pues importantes por allá. Y bueno, Ricky Martin, la declaración que hace es que dice: las imágenes que tengo grabadas en mi mente no podré borrarlas. Así es como dice Ricky Martin, quien pues va a dar toda la ayuda necesaria y toda la ayuda posible para poder lograr pues así hacer una causa benéfica para todas estas personas que francamente están sufriendo. Si de por sí es uno de los países más pobres de América, ahora imagínense con este cataclismo que salió. Y bueno, pues yo creo que antes de seguir con esto de las visualizaciones y todo esto que tenemos, pues nos vamos a ir un poco de música para que ustedes también, si tienen algo que decir, algo que ofrecer para esto que es Haití, si tienen alguna idea que podamos hacer nosotros también aquí en tu radio online, pues agréguenos a su lista de contactos msn@turradioonline.net o a mi mail personal lorena.lopez@gmro.com.mx

Continúas escuchando El Espacio de Lorna. Estás viendo y estás escuchando tu radio online. Yo soy Lorna, este es mi programa, El Espacio de Lorna. Qué bueno, les recuerdo que se transmite todos los jueves a partir de las 6 de la tarde. Y antes de seguir con los temas que nos acontecen hoy, pues por acá Nati nos pide una canción, que sabes, de Rake, por si la tenemos por ahí, para el siguiente corte. A ver qué es lo que podemos hacer. Sí, perfecto, para tenerla planeada para el siguiente corte, dedicada para Natasha, que es quien nos está pidiendo esta canción precisamente. Y bueno, estamos hablando acerca de que hay diferentes formas de ayudar a Haití, y les recordamos que al ratito, en unos minutos más, va a entrar con nosotros vía Skype Ambuyak Sadas, nuestro astrólogo védico, quien pues nos va a ayudar a hacer pues una especie de visualización y una especie pues de apoyo espiritual para toda la gente de Haití. Y bueno, antes de que entre Ambuyaxa, yo también traigo preparado otro nivel energético para poder ayudar a Haití. Y es más que nada para mandar una especie de luz, porque con un tiempo indefinido pues no sabemos qué es lo que va a pasar por allá. Entonces, este es un ejercicio que pueden hacer en el momento que ustedes tengan tiempo, en un momento a lo mejor en el que llegan a su casa, o quizás antes de irse a dormir, en la mañana, en el momento que ustedes tengan tiempo, pues pueden realizar este ejercicio. Así que lo primero que deben de hacer es, si ustedes tienen una velita o una veladora de color blanco, pues sería muy importante que la tomaran entre sus manos para cargarla con la energía de la siguiente manera. Lo que van a hacer ustedes es frotar sus manos para abrir lo que se llaman los canales energéticos. Entre sus manos van a sostener la vela. Mientras estás haciendo esto, pues trata de visualizar luz para Haití. Imagina que los liberas de dolor, que los liberas de sufrimiento y envías amor para cada una de las personas. Imagina un Haití libre en amor y felicidad. Visualiza y siente. Imagina colores como el violeta, el rosa, el blanco cubriendo Haití. Cada imagen y sentimiento que tú empieces a imaginar es una impresión energética que estás haciendo. Si puedes extender esa energía para ir más allá y visualizar el planeta entero, de esta manera pues es mejor, porque ya sabemos que todo el mundo necesita de este apoyo espiritual. De esta forma empiezas a dejar impresa esta frecuencia en la vela, y al encenderla, esta energía se libera a través de su llama, movilizando la energía para su realización. Debes de mantenerla encendida por lo menos unos 15 minutos diarios. Mientras está encendida, puedes rezar alguna oración, la que sea pues de tu religión, de tu creencia, es la que tú puedes hacer. Y después no vayas a apagar la velita soplándole, sino apágala con, pues te pones salivita en los dedos, la apagas, o a lo mejor si tienes una apagavelas que es como una campanita, pues así la apagas, y puedes hacer este ritual pues todos los días, o si quieres hacerlo un solo día, está bien. Ya con eso es suficiente, y es mandar de, digámoslo, pues en palabras de a centavo, ya lograste tú enviar las buenas vibras para Haití de esta manera. Y bueno, hay una teoría que dice que cada catástrofe responde a una determinada concentración de energía en el lugar que se manifiesta, y no podemos quedar fuera de la responsabilidad de que todos y cada uno tenemos en ello, seamos a través de lo que se nos refleja en nuestro entorno, y al sanarnos, sanamos nuestro entorno también. Así que puedes sanarte a ti mismo a través del espejo de Haití, y puedes ver qué refleja de ti o de tu país, y trata de que estos niveles que sientes, pues trata de liberarlo, así como lo hicimos en la visualización que les acabo de decir, que les acabo de hacer. Y si ustedes lo hacen, también me gustaría saber cuál es su experiencia haciendo todo esto. Y bueno, ya anda por aquí Ambuyaxa, pero bueno, está descargando un plug del Skype, una cosa así. Y ahorita en unos momentitos más, pues va a estar en contacto con nosotros. Así que para que ustedes estén ahí al pendiente de que, pues ya va a estar en unos minutos más. A Muyaxa, y digo también si tienen alguna pregunta que hacerle, pues también es una pregunta completamente bienvenida. Y bueno, también para todos aquellos que están viendo la página de Tu Radio Online, ya renovada, nueva, divertida, pues fíjense que todos los programas van a tener su podcast y van a tener su video. Si ustedes se perdieron alguno de los programas de la semana, van a la zona de podcast o a la zona de video, el que más les convenga, y ahí lo pueden descargar o lo pueden reproducir directamente en la página. Así no se pierden ninguno de los programas favoritos. Por ejemplo, los lunes está Alternando con Ángel a partir de las 7 de la noche. Los martes tenemos a Hugo García Michel con La Mosca en la radio, que es a partir de las 8 de la noche en adelante. Los miércoles tenemos a Comi Conexión, que ustedes ya sabrán si regresa o no Joy a la transmisión de la semana que viene. Es como una telenovela, así que ustedes voten a través de la página. Los jueves es El Espacio de Lorna y los viernes tenemos el programa de Liz y de Pino, La Serpiente de Adán y Eva. Así que, ay, por cierto, estamos estrenando programa. Esta semana se estrenó el programa de Desde la Cancha con Víctor del Río, quien pues va a estar dándoles lo mejor del deporte todos los miércoles. Así que para que ustedes lo escuchen a partir de las 5 de la tarde, de 5 a 6 de la tarde va a estar Víctor Manuel del Río dándoles la mejor información de los deportes, porque digo, ya viene el mundial y todo esto, así que pues va a haber muchas sorpresas aquí en Tu Radio Online. De hecho, híjole, que no me escuchen los jefes, pero va a ser muy probable que ustedes puedan ver los partidos en vivo del mundial a través de la página. Así que si ustedes no tienen acceso a una televisión en la oficina, o a lo mejor por alguna razón quieren estar viendo todos los partidos, pues bueno, Tu Radio Online va a ser una cosa especial para que ustedes los puedan ver, para que ustedes que son pamboleros de corazón, pues lo disfruten, la verdad. Así que este verano hay buenas noticias en temas de deportes. De cómo le vaya a México o no, pues también se lo podemos preguntar a Ambuyaxa, ¿no? Se lo preguntamos ahorita en un ratito de cómo le va a ir a México en el mundial. A lo mejor no nos quiere decir, ¿verdad? A lo mejor nos dice, chin, ya me metieron en aprietos. Pero bueno, ahorita ya que se conecte, que tengamos listo a Ambuyaxa, pues ya veremos qué es lo que pasa en este sentido. Y bueno, también quiero comentarles, bueno, no, es que no quiero adelantar más de lo que voy a comentar con Ambuyaxa, así que pues qué les parece si en unos momentitos más, ya sé, ¿por qué no nos vamos a la canción de Rake y regresamos con Ambuyaxa? Sí, vamos a escuchar esta canción de Sabes de Rake para Natasha con mucho cariño. Así que ahorita regresamos con Ambuyaxa y regresamos. Esto es El Espacio de Lorna a través de Tu Radio Online. Tu Radio Online. No pido nada más que estar entre tus brazos y huir de todo el mal que a todo he renunciado por estar junto a ti. Sabes, no dejo de pensar, estoy enamorado, te quiero confesar. Soy solo un esclavo que no sabe vivir sin ti. Cuando llegaste tú, te metiste en mi ser, encendiste la luz, me llenaste de fe. Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré, tan como aguja en un pan. como te imaginé. Sabes, te quiero confesar que te encuentro irresistible. No dejo de pensar que haría lo imposible por quedarme cerca de ti. Cuando llegaste tú, te metiste en mi ser. Estamos de regreso, esto es el espacio de Lorna a través de tu radio online. Yo soy Lorena López o Lorna López, como me quieras llamar, está perfecto. Y bueno, seguimos con nuestro tema de hoy, que es Haití, nuestra ayuda de todas las maneras, ya sea a nivel energético, espiritual o en especie o como tú gustes donar. Pues vamos a tocar dos temas con nuestro invitado de hoy. Y bueno, el primero va a ser acerca de su nueva visita aquí a la Ciudad de México, y el segundo pues vamos a hablar también acerca de lo que sucedió en Haití. Y le doy la bienvenida a Ambuyaxa Das, astrólogo védico. ¿Cómo estás, Ambuyaxa? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Espero que estén disfrutando del calorcito por allá, así como lo estamos disfrutando aquí en Monterrey. Así es, nos ponemos todos de acuerdo. Como dicen, o todos coludos o todos rabones, ¿no? Todos frío o todos calor. Sí, así es, definitivamente. Así somos de unidos los mexicanos. Pero pues bueno, o sea, como en Europa, ¿cómo se nos ve, no? Sí. Dice, los mexicanos tienen los mejores lugares para visitar, la mejor comida para comer, el mejor ambiente para parrandear. Ajá. Pero los peores climas para sufrir. Eso sí, pero fíjate que es como de un tiempo para acá, porque no sé si algunos de los radioescuchas que están ahorita en sintonía tienen la misma perspectiva que yo, que cuando éramos chavos, chavitos, pues en realidad el clima de la ciudad era templado, o sea, no teníamos como que los extremos que existen ahorita. Ya, no sé, como a mediados, yo creo, de los 90s fue cuando empezó a cambiar ya el clima y entró lo del fenómeno del Niño y todo esto, que es cuando empezó esto del cambio climático, y es cuando nos empezamos a ver en aprietos. Ahí, sí, así es. Sí, así que para que también me den la opinión, hoy andan como muy calladitos nuestros ciberescuchas. A ver, que nos sigan mandando saludos, que nos sigan diciendo sus preguntas, así como la semana pasada, que entre el ánimo, que no vean un tema triste lo de Haití, sino que lo vean como una experiencia para estar preparados, ¿no crees, Ambuyaxa, para cualquier acontecimiento? Sí, tenemos que ver, ¿verdad?, que las cosas suceden por algo, o sea, no nada más por mero capricho de la naturaleza. A final de cuentas, nosotros somos copartícipes de esa situación, de cómo hemos estado dañando el planeta desde tiempos inmemorables. Entonces, realmente estamos sufriendo las consecuencias de todo lo que hemos hecho. Así es. Entonces, no lo vean como una desgracia divina ni nada así, porque pues, a final de cuentas, nosotros lo propiciamos. Exacto. Fíjate que hay una teoría de una socióloga que ahorita no recuerdo su nombre, pero decía que cuando suceden este tipo de catástrofes en países de este tipo como Haití, que viven en la pobreza extrema y que tienen tantos problemas, ella decía que muchas veces se manifiestan estos fenómenos naturales para que realmente el mundo entero vea a este país cómo estaba o cómo era, y que vieran la ayuda que necesitaban desde antes. Que eso ha sucedido en diferentes épocas, en diferentes ciudades y países del mundo, que suceden fenómenos naturales de esta intensidad, y después de eso parece que viene como una especie de empuje o de renacimiento para estos lugares. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú cómo ves esta teoría? Pues es muy cierta, ¿no? Uh-huh. Realmente estamos en un mundo tan materialista y todo el ambiente es tan frívolo, inclusive hasta las relaciones interpersonales, sí. Que desgraciadamente nos tiene que ocurrir algo muy fuerte para darnos cuenta realmente quiénes somos. Y así realmente es. No somos nada, ni absolutamente nadie en todo este universo. Uh-huh. Entonces, desafortunadamente, las tragedias son los que nos hace llamar la atención hacia las cosas que realmente debemos de fijarnos, que es hacer crecer nuestra parte interna, ¿no? Nuestra relación con Dios, nuestra relación con toda esa parte, energía divina que nos hace avanzar y levantarnos cada día, y no que sea la frustración o el deseo de estar con cual o tal persona, o el poseer tal coche o vivir en tal colonia lo que nos haga levantarnos, ¿no? Exacto. Sino que sea realmente por nosotros mismos, ¿no? Sí, así es. Y desafortunadamente casi siempre toca con las personas menos afortunadas, pero al final de cuentas ahí es una forma karmática de nosotros lavar un poco nuestras propias culpas, pues al apoyar, al dar donaciones y todo eso, al hacer ese tipo de cosas uno se descarga de todo ese mal karma que uno tiene. Entonces todo va correlacionado, hay un efecto y hay una reacción al mismo tiempo. O sea que digamos que es un efecto como en cadena. Y por eso la mayoría de los países se unen a sí. apoyar. Sí, así es, definitivamente. Uh-huh. Es como, por ejemplo, ¿sí? Sí. Si algunas personas entran a mi blogspot. Sí, sí, dalo por favor. Por para que acabo de publicar una pequeña una actualización de mi blogspot. Y ahí puse una fotografía muy curiosa. Sí. Siempre en mi blogspot pongo fotografías. Sí. ¿Verdad? Y tengo ahí una fotografía de Sir Paul McCartney. Ah, mira. Él es vegetariano desde los 60s. Wow. Y él promueve mucho ese tipo de cosas, al igual que un servidor. Uh-huh. El detalle es de que mientras haya gente que consuma, no se va a dejar de matar animales. Exacto. Mientras la gente no deje de comprar abrigos de piel, los demás no van a dejar de parar de matar animales. Exacto, sí. Entonces, aquí, ¿cuál es el enfoque? ¿Sí? El enfoque es la autorrealización que tú tienes de llegar y cultural de las personas para que ellos entiendan cuál es la verdadera realidad. Uh-huh. Y no la realidad frívola que vemos de estar destruyendo las cosas. Estamos teniendo como una especie de problema con el audio, me parece. ¿Ya está? Otra vez, Samu Jackson, ¿nos puedes repetir la última parte? Sí, bueno, les decía que hace unos días estaba viendo un programa de televisión por cable. Uh-huh. En el cual se trata de un grupo de personas que se dedica a defender a las ballenas. Sí. Y que traen una fuerte, ¿cómo pudiera decir?, de enfrentamiento con otros ecologistas que son de color verde, ¿no? Uh-huh. Para no decir nombres. Claro. Ahí tenemos el Wallace. Sí. Entonces, uno de las reglas que en ese barco hay, porque se van hasta la Antártida detrás de los barcos balleneros japoneses, uh-huh, es que tienen que ser vegetarianos. Ah. Entonces le preguntan ahí que ¿Por qué? Dice, es que una creación de Dios es tan hermosa como para terminar en el estómago, como que no es no es aceptable. Exacto, sí. Dice, yo como ser humano no tengo del más mínimo derecho de quitarle la vida a alguien por satisfacer mi lengua. Uh-huh. Eso me hizo mucho ruido, me llamó muchísimo la atención. Sí. Híjole, una reflexión bastante dura. Sí. Uh-huh. Sí, así es. Entonces, al principio para mí fue muy fuerte entender esto, porque yo comía exageradamente de carne. Uh-huh. Pero bueno, ya con el tiempo lo pude entender y sobre todo aceptar. ¿Y eres 100% vegetariano, Mbuyaxa? Sí, no como ni huevo ni pescado. Ni huevo ni pescado. No. Oye, Mbuyaxa, y bueno, no sé, digamos, parte del que tú seas yotishi es ese proceso, el que hayas dejado la carne, ni siquiera una hamburguesita. Nada. Ay, qué bárbaro. Qué bárbaro. Ahora sí que para que todos vayamos tomando ejemplo de lo que es estar purificado del cuerpo. Lo que pasa es que aquí hay que entender a una persona cuando va a someterse al proceso de lo que es vivir la astrología como debe de ser. Uh-huh. Uno debe de tener mucho tacto, sí, para hablar con las personas, uh-huh, porque hay cosas muy difíciles que se tienen que hablar. Uh-huh. ¿Me explico? Sí. El vivir de lleno la astrología védica se trata de tocar el punto del karma, se trata de tocar el punto de vidas pasadas, uh-huh, se trata de tener misericordia de los demás. Pero si no tienes misericordia de los animales, pues ¿cómo vas a tener el tacto para tratar a las demás personas? Exacto. Y empezando por ahí. Ay. Sí. ¡Qué barbaridad! Ahorita es que lo estoy analizando y no sé, desde que matan una hormiguita, ¿no? O una cucaracha. Exacto, es todo un proceso. Uh-huh. A mí, yo tuve una realización muy simple, uh-huh, pero muy intensa. Estaba yo en la India hace algunos años y llegamos a comer a casa de una persona, mi gurú y yo, mi maestro y yo. Sí. Pues allá es muy común que se sienten en el suelo a comer, etcétera, es parte de un formalismo. Claro. Y resulta que iba caminando una cucaracha. Uh-huh. Entonces la señora de la casa, así muy discretamente, uh-huh, agarró un zapato y ya se le iba a dejar caer, ¿no? Ajá. Uh-huh. En eso mi gurú lo que hace con la mano, agarra y tapa la cucaracha. Le salvó la vida. La agarró y la sacó afuera de la casa. Uh-huh. Y pues la señora se disculpó, que no esperaba que ese animal estuviera ahí. Claro. Y él le contestó de una manera muy simple. Me dice, uh-huh, pues sí, desafortunadamente está invadiendo nuestro entorno. Uh-huh. ¿Verdad? Sí. Pero es responsabilidad tuya mantener limpia tu casa para que él no entre. Exacto. Sí, por acá dice mi productor Ángel, tómala. Exacto. Uh-huh. No, pues entonces, sí. Entonces, ese tipo de cosas, porque nos damos cuenta que no somos muy higiénicos o muy limpios, que digamos, y tenemos problemas de plagas, tenemos problemas de etcétera, y es más fácil para nosotros matarlas. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Que que limpiar la casa como debe de ser. Exacto. Qué curioso, ¿no? Sí. O sea, prefieres matar a limpiar, o sea, la hueva, ¿no? Claro, no, y aparte hay tantos productos antibichos, para no decir otra cosa, hay tantos productos que pueden rociar en el suelo, o sea, no insecticidas, sino que son anti, o sea, para que no entren a la casa, más bien. Sí, claro. Uh-huh. Ahora, el detalle es bien curioso. En India no hay pesticidas. Ah, caray. ¿No? Pues hay repelentes. Ajá. Es muy curioso. Hay repelentes. Ajá, pero no insecticidas. ¿No? Ahora sí que eso es muy, muy diferente. Y es, digamos que es una cultura que ya, o sea, ya tiene ese respeto por los seres vivos de, pues, ahora sí que de su forma de vida, ¿no? Sí, así es. Uh-huh. Así es. Ay, qué cosas, Mbuyaxa. No, de veras que toda es toda una forma de vida, una preparación, un respeto por la naturaleza de formas que yo creo que todavía no nos cae el 20 a algunos de nosotros todavía. Porque bueno, ya sabes que aquí en México la comida mexicana pues sí lleva, como dijeron una vez por ahí, nuestro panteoncito de pollos y de reses y de todo esto. Así que es toda una forma de pensar y de volver a de acostumbrar al paladar a una cosa completamente diferente. Sí, así es. Ay. Y por ejemplo, ¿tú cómo sustituyes las proteínas? Bueno, el garbanzo, uh-huh. El gluten, uh-huh. La leche, los quesos, las cremas. Uh-huh. Por ahí viene, para que estés con la energía. Sí, así es. Ay, qué cosas, qué barbaridad, Ambuyaxa. Oye, y bueno, no, la siguiente pregunta yo creo que la voy a hacer después del corte, ¿qué te parece? Ok, perfecto. Bueno, nos vamos a ir. ¿Alguna canción que quieras escuchar, Ambuyaxa? Bueno, Morrissey, es mi héroe. A ver. ¿O la piensas para el siguiente? ¿Algo de Morrissey o de Smiths? A ver si tienen por ahí, mi querido productor, de Morrissey o de Smiths. A ver qué tenemos por ahí. ¿Let Me Kiss You? Ándale. A esa. Excelente. Esa vamos a poner. Y ahorita regresamos, estamos hablando con Ambuyaxa Das Yotishi y les voy a dar su blog, www.ambuyaxadas.blogspot.com. Se escribe así como suena, Ambuyaxa Das. Así, para que ustedes lo visiten y vean el artículo en el que habla sobre la vida vegetariana que ha llevado Sir Paul McCartney. Así que no se despeguen, esto es El Espacio de Lorna a través de tu radio online. Estás escuchando El Espacio de Lorna. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Tu radio online. There's a place in the sun for anyone who has the will to chase one. I have found mine, so to deny that. Continúas escuchando El Espacio de Lorna. Estás en sintonía de tu radio online.net. Yo soy Lorena López o Lorna López, como me quieras llamar. El programa se llama El Espacio de Lorna, precisamente. Y quiero mandarle saludos a todas las personas que están escuchando el programa. Le mando muchos saludos a Gerardo, a Chelly, a David. Le mando saludos también a Noni, que está en sintonía con nosotros. También le mando muchos saludos al doctor Ernesto Arturo, quien nos está escuchando también. Y le mando también muchos saludos a Natasha. Espero que te haya gustado la canción de Rake que te pusimos hace rato. Y ya saben, cualquier petición de música que ustedes quieran que toquemos aquí en la estación, pues adelante, simplemente agréguenos a su messenger msn@turradioonline.net o mi messenger personal, que es lorena.lopez@gmro.com.mx. Y siguiendo con nuestra entrevista y con nuestro tema de del día de hoy, estamos con vía Skype con Ed Jyotishi, astrólogo védico, Ambuyaksha Das, y estábamos hablando acerca de la importancia que tiene pues ser vegetariano y de los años que lleva ya Sir Paul McCartney haciendo esto y cambiando por completo su vida y salvando pues también algunas otras vidas y cuidando su cuerpo. Y Ambuyaksha, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Oye, y también cuéntanos, Ambuyaksha, porque vas a estar próximamente aquí en la Ciudad de México. Sí, así es. Voy a estar dando un seminario de introducción sobre astrología védica. Uh-huh. El último fin de semana de este mes de enero. Yo Llego por allá creo que el día 28, uh-huh, más o menos, de sí, enero, uh-huh, para hacer algunas consultas para las personas que estén interesadas también en tomar el curso. Son bienvenidas. Perfecto. Entonces, ¿a dónde se pueden comunicar tanto para tener consultas contigo, para estar como que... Debe de haber una lista, me imagino, ¿no? Sí, así es. Afortunado, desafortunadamente. Digo afortunadamente porque, pues bueno, o sea, es parte de mi trabajo. Sí. ¿Verdad? Desafortunadamente, uh-huh, porque muchas veces hay gente que se queda con el deseo de tener alguna consulta y por cuestiones de tiempo la agenda se satura. Sí. Y pues no se alcanzan a ver todos, ¿no? Exacto. Entonces, voy a estar, uh-huh, en Namasté. Uh-huh. Para las personas que quieren tanto estar en el curso y consultas, pues llamarles directamente. Ah, perfecto, para que se vayan a la página de namaste.com.mx. Sí, así es, el teléfono es el 5552 07 13 49. Perfecto, muy bien, para que estén al pendiente y para que se inscriban contigo. Y también en otros casos que a lo mejor la gente que nos está escuchando no viva aquí en la Ciudad de México, que vivan en el extranjero, ¿cómo te pueden contactar? Sí, pueden entrar directamente a mi página, que uh-huh, es www.culturavedica, vedica es con V, ¿sí?, punto todo, punto ES, S de sal, ajá, punto TL. Ahí vienen mis correos, ahí vienen mis grupos de astrología, ahí vienen información que ustedes necesitan, inclusive ahí viene mi agenda. Y ahí está también la dirección de mi blogspot. Siempre publico las actualizaciones de mi agenda en mi blogspot y directamente en mi página. Excelente. Para que no haya pretexto de que digan, no, que ya no alcancé a escuchar, pues bueno, ahí ya tienen todos los datos. Sí, de hecho, como una primicia para tu programa, eres la primera persona con quien la voy a hablar, acabo de publicarlo apenas. Uh-huh. Voy a estar en Florida para el mes de febrero. Ah, qué bien. Sí, voy a estar del 24 de febrero al 2 de marzo, estaré en Alachua, Florida, y del 3 de marzo al 9 voy a estar en la ciudad de Miami. Excelente. Okay. No, pues. Y también regresando de eso, voy, si Dios quiere, para Buenos Aires, para Argentina. Entonces, pues ahí entran a mi página para sacar datos de las personas responsables, con quien pueden contactarse directamente, y vienen correos, números de teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, muy bien. Muy bien, Ambuyaxa, para que estén en contacto contigo, voy a repetir la página, www.culturavedica.es.tl, y les voy a dar rápidamente tu blog, www.ambuyaxadas.com. Y algo que me ha llamado mucho la atención también y que no te he preguntado precisamente es qué significa tu nombre. Buena pregunta. Si ustedes entran a mi blogspot, ¿sí?, van a ver mi tarjeta de presentación, que es como la parte central. Uh-huh. Hay una imagen de una deidad con unos ojos muy grandes. Así es. ¿Verdad? Sí. Mi nombre, cuando yo me convierto al hinduismo, me bautizan y me ponen un nombre. Ok. El nombre de Ambuyaxa quiere decir, es uno de los nombres de Krishna, que quiere decir aquel que tiene los ojos de loto. Ah. Siempre lo hermoso lo relacionan con el loto en la India. Sí. Y Dat significa sirviente. Entonces mi nombre quiere decir que soy sirviente del que tiene los ojos de loto o sirviente de Dios. Ay, qué bonito, Ambuyaxa. Ahora sí, es para por que... eso que si se fijan en la imagen está más resaltada la parte de los ojos en la tarjeta. Exacto, así es. Y ahí es una deidad en Mayapur, en West Bengal, en la zona de Bengal. La deidad se llama Sirrada Madhava. Le tomé la fotografía porque me llamó mucho la atención la expresión de los ojos. Exacto. Aquí nada más pongan atención, no es una pintura, es una fotografía. Oh. Y sí, no está retocada. Ay, qué impresionante. No, está hermosa. Sí, para que todos se metan a tu blog, ambuyaxadas.blogspot.com, para que vean los artículos que publicas, para que vean tus fechas, para que estén pues simplemente en contacto y platiquen más contigo directamente para que te conozcan más y hagan pues su cita y hagan pues su pregunta y todo lo que quieran saber acerca de la astrología védica. Sí, así es. Muy bien, Ambuyaxa. Y bueno, retomando nuestro tema acerca de lo que sucedió en Haití, hay diversas formas de ayudar. Y esto pues viene siendo parte de liberar nuestros karmas, como habíamos comentado al principio del programa. ¿Tú qué es lo que le recomendarías a la gente que puede hacer en esta situación de ayuda para Haití? Y también saber si tienes alguna especie de visualización para que la gente la haga desde sus casas para ayudar de manera pues espiritual o de una manera trascendental a este país. Ok, aquí hay dos cosas muy importantes, ¿sí? La primera es la oración y la segunda es la meditación. No se confundan lo uno con lo otro, no confundan la gimnasia con la magnesia. Exacto. ¿Ok? Sí. Ambas son muy fuertes. Lo que ustedes van a hacer en la noche, antes de acostarse, van a ver las noticias, vean las noticias. Sí. Y vean toda la tragedia. Hay que utilizar la parte positiva de lo negativo. Ok. Muchas veces los medios son demasiado amarillistas. Así es. Y en algunos canales están pasando cosas muy crudas de Haití. Exacto. Ok. Quédense con la imagen que más les impactó. Sí. No sé, la persona fallecida en el suelo, una mamá llorando, otros prensados, lo que sea, lo que más les llame la atención. Sí. ¿Sí? Entonces, antes de dormirse, van ustedes a cerrar los ojos. ¿Sí? E imaginen esa parte. Sí. Imagínensela, conéctense, sientan lo que están viendo, lo que están viviendo. Y hagan ustedes, piensen en lo que harían para ayudarles en ese momento. Sí. Pero visualícense en ese momento. ¿Sí? Si hay una persona herida o lastimada, imagínense que ustedes lo están levantando, poniéndole en un lugar seguro. Imagínense limpiándole la herida, dándole de comer, dándole de... Imagínense todo eso. Sí. Sientan lo que esas personas estuvieran sintiendo. Conéctense con esa parte. Y ya que lo tengan bien amalgamado, hagan una plegaria, recen. La oración que a ustedes les nazca del corazón. Así es. El poder de la oración es lo más fuerte que hay, que combinado con el poder de la mente hace cosas inimaginables. Exacto, y así las personas que están escuchando ahorita el programa pueden contárselo a familiares, amigos, a todos, para que hagamos una especie de cadena de oración de aquí, de parte de Ambuyaxa y tu radio online. Sí, claro que sí, eso sería lo ideal. Háganlo, en serio, ellos lo necesitan. Ellos no pueden orar, no pueden pedirle a Dios porque están en medio de una tragedia. Tienen hambre, tienen sed, no tienen dónde estar, ellos están muy agobiados. Sí. Pero tengan ustedes piedad por ellos y háganlo en lugar de ellos. Ahí es donde empieza el primer principio de empezar a ser un verdadero ser humano, y es el tener misericordia del prójimo. No se queden con el ay pobrecitos, mira, ay qué horrible que le está pasando, ay esto, ay el otro, y ya. Sí, porque también hay personas que lo ven como, ay, está muy lejos, ay, qué bueno que no nos tocó, ay, esto, ay, lo otro, ¿no? En vez de decir, bueno, voy a orar para que esa familia, para que esa persona, esa comunidad, pues, se reciba la ayuda adecuada que están haciendo todos los países. Sí, así es. Así es, definitivamente, háganlo por el bien de ellos, porque es terrible lo que están viviendo. Sí, ahora sí que desafortunadamente, pero pues algo, como dices, algo bueno va a salir de todo esto, y simplemente la unión de los países, de los artistas, de todo esto, pues es realmente importante, ¿no? De hecho, hace rato estaba comentando que va a haber un concierto que van a pasar en las cadenas de cablevisión, en las que existen en diferentes países. En esta cadena que se llama CNN también lo van a transmitir, y van a ser como una especie de teletón desde Estados Unidos para el mundo, precisamente para, con los artistas más famosos, cantantes, actores, para ayudar realmente a este país. Sí, así es, y no nada más, también háganlo de forma material y práctica, donen algo, vayan a ayudar a la Cruz Roja, etcétera. El fin de semana pasado fue un fin de semana muy intenso para un servidor. Sí. Para los que no saben, y me imagino que no me conocen, y también en ocasiones sorprendo a algunos que sí me conocen, de mis múltiples actividades y poco comunes. Soy scout desde los 8 años. Soy jefe de tropa, tengo una tropa de unos 15 a 20 muchachos que los dirijo. Y el fin de semana, sábado y domingo, estuvimos desde la mañana hasta en la noche en la Cruz Roja apoyando en la clasificación, en el empaquetamiento, en el cargar los trailers y todo para lo que iba para Haití. Y aún así, en la misma colonia donde se junta la tropa que yo dirijo, estuvimos pidiendo así con costales y camioneta y todo, de casa en casa. Así es. ¿Y tú cómo viste en particular a Monterrey? ¿Cómo fue que se empezó a movilizar la ayuda por allá? Pues aquí Monterrey siempre ha tenido una respuesta increíble para esas cuestiones de catástrofe. Es muy curioso. Sí. Yo no soy originario de Monterrey, yo soy de Chiapas. Sí. Tengo muchos años aquí en Monterrey y conozco la mentalidad del regio. Siempre los tachan de que son codos. Sí. Pero sí. No es que sean codos, sino que siempre les gusta escoger bien. Y cuando escogen bien, no importa cuánto cueste. ¿Se me explico? O sea, la gente aquí en Monterrey nunca se va con las cosas de primera impresión. Digamos que son más cuidadosos que nosotros. Sí, es cierto, son más cuidadosos, esa es la verdad. Voy a poner un ejemplo muy muy viable. Sí. Una compañía local que se dedica a envasar agua. Tiene unos problemas financieros muy fuertes. ¿Verdad? Sí. ¿Qué fue lo que hizo? Lo que esperaba vender en el transcurso de X cantidad de meses, que nada más logró vender, por decir, un 30% de lo que esperaban. El resto fueron y se lo llevaron a la Cruz Roja. ¡Ay! ¿Sí me explico? O sea, sí, no me claro. importa. O sea, tengo problemas ahorita, pero ¿de qué caso tiene? O sea, no le estoy sacando, pero mejor que otros se beneficien. ¡Órale! Claro, eso sí es muy importante, y son cosas que hacen de corazón y que no salen en los medios, ¿no? Sino que realmente es una ayuda que viene desde adentro, ¿no? Desde el jefe de toda lo que es esa industria. Sí, así es. Ese fue uno de tantos. Habían otros que, ustedes saben, la situación económica del país está caótica. Claro. Pues casi la gran mayoría de las empresas de Monterrey donó algo, y no están los tiempos como para hacer donaciones. Exacto. Porque esas donaciones ni son deducidas de impuestos, ni te las rebajan ni nada. Así es. Y eso es lo importante, ¿no? Que nadie se está levantando el cuello, sino que realmente lo están haciendo por humanidad, ¿no? Podríamos decirlo. Sí, inclusive me llamó mucho la atención cómo en la Cruz Roja nos juntamos, ¿qué te puedo decir? Alrededor, no sé, quisiera imaginar menos 500, 600 voluntarios. Organizando, clasificando. Era un mar de gente. Pero todos los días trabajando. Todos. Claro. La Cruz Roja se apoyaba mucho en nosotros y en Protección Civil, porque pues somos las personas que más experiencia tenemos en la organización. Sí, sí, sí. Y llegaron gente civiles, de voluntarios, y nos coordinamos todos perfectamente bien. Pero tú dices, bueno, toda esta gente come. Uh-huh. Toda esta gente va a tener hambre. Exacto. Sí, pues, sí, de hecho, como 5 o 6 restaurantes, uh-huh, de los más prestigiados de Monterrey, mandaron a sus cocineros, mandaron a gente para cocinar para que nosotros comiéramos. Qué bárbaros. Ahora sí, que es un buen ejemplo, la verdad, sí, para todos. De repente volteaba a ver y estaba, por decir, hamburguesas fulana de tal. Uh-huh. Vengan, muchachos, están saliendo, vénganse. No, pues muy bien. Y las edades del grupo de chicos scouts que manejas, de dónde a dónde van. Te vas a reír. A ver. De 10 a 14 años. No, pues excelente, porque ya a esa edad se les queda grabado para siempre la importancia de ayudar, y también para en un momento dado ellos saber organizar este tipo de actividades. Ajá. Y fueron... Sí, con ellos tuve que trabajar un poquito esa parte. Uh-huh. Antes, cuando nosotros llegamos y que todo era un caos, al principio estaban sorprendidos porque pues era prácticamente primera vez para ellos. Sí, claro. Y voy a hacer la misma reflexión, uh-huh, que hice con ellos junto con todos ustedes. Sí. ¿Ok? Les dije, ¿ven que todo está de cabeza? Y dice, no, pues sí, ok. Uh-huh. Vamos a agarrarnos todos de las manos. Vamos a cerrar los ojos. Y piensen. Piensen primero que nada que ustedes tienen una casa a donde llegar. Sí. Ellos no lo tienen. Uh-huh. Que tienen una cama donde llegar y dormirse. Ellos ya no lo tienen. Que tienen una regadera donde llegar y bañarte y ponerse ropa limpia, cómoda, agradable. Ellos ya no lo tienen. ¿Sí? De que estás en tu casa, ves a tus amigos, ves a tu familia, a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos. Ellos, quién sabe si lo tengan. Dice, ahora, imagínense, todos desayunamos hoy, uh-huh, todos comimos hoy, y ellos, quién sabe cuántos días tienen que no lo hacen. Imagínense eso nada más. Claro, no, y se les va a quedar grabado, digo, a nosotros también, evidentemente, y a tus alumnos scouts, pues, de por vida, ¿no? Exacto. Exacto. En mi vida había visto un muchacho de 12, 13 años llorar por, uh-huh, algo así, ¿no? Y eso realmente, o sea, toca las fibras más sensibles de esas edades, porque ahorita sabemos que la juventud anda un poco acelerada, y al tener a lo mejor este tipo de imágenes, este tipo de reflexiones, pues ya se pueden dar cuenta realmente de lo afortunados y de lo agradecidos que deben de estar día a día, ¿no? Yo creo que esa es la reflexión más grande que pueden tener. Sí, así es, definitivamente. Muy curioso, casi los tuve que sacar de las greñas de ahí, uh-huh, porque llegó un momento en que ya estamos muy cansados. Ya tenemos que regresarlos con sus papás. Y ellos querían seguir ayudando. Y me decían, no, todavía tengo fuerzas. Uh-huh. Decían, todavía tengo fuerzas, todavía aguanto más. Y dije, no, no se trata de eso. Uh-huh. Como nos íbamos en mi camioneta, cuando yo regresé, iba un silencio así muy raro, muy extraño, todos muy serios, muy callados. Y cuando lo dejé con sus papás en el parque, nos juntamos, se, uh-huh, bajaron todos, abrazaron a sus papás y se pusieron a llorar. No, excelente. De hecho, aquí también hubo diferentes actividades en diferentes delegaciones y diferentes puntos, y la sede de la ONU aquí en Polanco también estuvo recibiendo voluntarios y todo esto, pero eran eran realmente gente pues más adulta, ¿no? Casi no se vieron jóvenes, como en tu caso, que esto realmente es de pues de enseñanza, ¿no? De motivación para que nosotros podamos llegar en un momento dado a hacerlo, ¿no? O sea, que no nos dé flojera, sino que vayamos y lo hagamos, porque entre más seamos, pues es más rápido, ¿no? El que llegue la ayuda a estos lugares. Sí, así es muy duro. A mí me ha tocado estar en diferentes lugares donde ha ocurrido tragedias. Uh-huh. Empezando con el terremoto del 85, yo estuve colaborando, estaba yo muy pequeño, tendría yo quizás unos 10, 11 años, no me acuerdo. Uh-huh. Y eso marcó un impacto muy fuerte. Acabo de recibir un email de la Cruz Roja Mexicana. Ajá. En el cual, si se necesita, si estaba yo dispuesto a partir para Haití y apoyar. Wow. Porque dentro de otras de mis múltiples aficiones. Así es. Soy espeleosocorrista. Ah. Certificado por la Cruz Roja. Ajá. Uh-huh. Y espeleólogo certificado a nivel internacional. Espeleólogo, espeleo se refiere a grutas, cavernas y cuevas. Claro. Mi especialización es ir y localizar cuerpos. Uh-huh. Porque en una caverna, en una gruta, es más seguro que vayas en, hay un 90% que vayas a encontrar un es más seguro que encuentres un cuerpo. Uh-huh. Del 10% restante, un 5% lo que encuentras es un agonizante. Uh-huh. Y la última parte, pues es una persona muy maltratada físicamente, pero viva. Así es. Entonces, no, tengo esta preparación. Claro, y sobre todo psicológica, es lo más impactante, sí. ¿No? Sí, así es. Entonces, vamos a ver qué sucede, ¿no? Ahorita con este segundo sismo que acaba de ocurrir. Uh-huh. Es terrible. Sí, de 6.1 grados, ¿no? Y estructuras, o sea, que todavía estaban en pie, desafortunadamente se derrumbaron. Entonces, una persona por la mañana me estaba haciendo la pregunta que astrológicamente a qué se debería o cómo. Uh-huh. Como todo el mundo por ahí se han de estar preguntando también. Claro, astrológicamente estos eventos tendrán alguna, no sé, algún ciclo, o sea, que sean cíclicos en diferentes países, que vaya, no sé, dependiendo de los años, ¿cómo se podría manejar? Pues mira, yo siempre he visto cuando planetas de lento recorrido, uh-huh, cambian en un lapso de no más de 6 meses, siempre hay consecuencias desastrosas. Uh-huh. En este caso, Saturno, que es el de más lento recorrido, estamos hablando de que transita de 2 años y medio a 3 junto con su retrógrado. Sí. Transita por signo, cambió en septiembre del año pasado. Uh-huh. En diciembre cambió Júpiter, que es año y 2 meses aproximadamente por año, por signo. Y cambió Rafa y Ketu, lo que son los dos nodos, que fueron 4 planetas de 9, de un solo golpe en un lapso de 6 meses. O sea, crea una desestabilización. Sí, y luego viene combinado con el acercamiento de un eclipse. Uh-huh. Entonces, los efectos son desastrosos. Así es. Por acá tenemos una pregunta en Buyaxa, es de Celina. Y dice, ¿por qué reaccionamos más ante el dolor de otros para ser solidarios que ser solidario en toda tu vida en momentos que más podemos disfrutar? Buena pregunta. Lo que sucede es que estamos tan inmersos en la frivolidad, sí, que necesitamos de algo fuerte que nos haga llamar la atención. Uh-huh. Si no nos vamos a fijar, acuérdense bien, cuando nosotros nos tomamos en cuenta a Dios, es cuando sufrimos. Uh-huh. Porque cuando estamos súper bien, no lo pelamos, no le elevamos una plegaria, no le agradecemos los alimentos. Sí. ¿Se me explico? Sí, por supuesto. Siempre necesita ocurrir algo muy fuerte que te dé una sacudida para reaccionar. pero no necesariamente tiene que ser así. Uno tiene que poner de su parte para que todo sea de una manera armónica. Ahí es donde empieza el trabajar tu parte interna, tu parte de conciencia. Y que es lo cual muchas corrientes filosóficas, sobre todo de Oriente, es donde están más involucradas en cambiar el nivel de conciencia de las personas. Claro, el simplemente ser agradecido por tener un día nuevo, ¿no? O sea, empezando por ahí. Sí, así es. Como teniendo una nueva oportunidad con cada mañana, y yo creo que desde ahí ya empieza la conciencia con cada uno de nosotros. Así es, definitivamente. Entonces es por eso que no sucede. Es, por ejemplo, nos damos cuenta de algún familiar, tu madre, tu padre o algo, tu amigo, y le expresas y te duele y todo, ya cuando falleció. Cuando no debería de ser así. Exacto. Si hay alguien que quieras mucho, si hay alguien que tienes un sentimiento de aprecio y algo, hay que hacerlo en vida. No hay que hacerlo ya cuando esté en un ataúd, porque realmente no te va a escuchar. Sí, pues no, ya no. Ah, mira, por acá hay otra pregunta interesante que dice, ¿qué opinas de las pruebas nucleares, ya que unos 20 días antes del tsunami en China, reconoció haber hecho pruebas? Dice, recuerdo al Tierra, dice, es que así está escrito el mensaje, en un editorial del periódico, que se ve que tiembla al ver una jeringa inyectándolo, hace daño. Esta la pregunta la hace Rita María. Imagino que su pregunta va acerca de lo que hablábamos al principio del programa, de lo que ha hecho el ser humano para que también active ciertas catástrofes naturales, ¿no? Sí, definitivamente. Simplemente vamos a verlo de la manera más burda. ¿Y qué hacemos? Dañamos tanto a la naturaleza, independientemente con la basura, simplemente el extraer el petróleo, ¿no? Así es. Acuérdense bien, ¿sí? Ese lugar estaba ocupado con algo. Al momento que tú lo vacías, queda un espacio. Claro. Ese espacio, por la gravedad, va a necesitar asentarse. Sí. Y cuando se asienta, es cuando pudieran surgir algunos sismos, algunos terremotos. Sí, por acá dice Rita María precisamente, dice, el tsunami de Indonesia fue provocado por las pruebas nucleares de China. Es a lo que se refiere. Sí, definitivamente, no lo dudo en lo más mínimo. Así es, también Gerardo tiene otra pregunta y dice, ¿qué opinas sobre los 123 niños haitianos huérfanos que fueron llevados a Holanda para ser adoptados? Pues bueno, ojalá y tengan la enorme suerte de encontrar a buenas familias que se hagan cargo de ellos, ¿no? Exacto. Tiene que ser así, debe de ser así. Porque imagínense, de ese niño huérfano, ¿qué va a hacer? Sí mismo aquí en México, en cualquier parte del mundo, con sus propios huérfanos, que no tienen de ser huérfanos ante una situación desastrosa. Esos niños, en un abrir y cerrar de ojos, se quedaron sin padre. Sí. O sea, no fue de la noche a la mañana. ¿Sí me explico? Sí, o sea, fue un instante. Fue un instante. Y ya no tenían a nadie. Así es. Pues, imagínense. Imagínense nada más. Así es, que lleguen con buenas familias, sobre todo amorosas, que los entiendan, que realmente los rescaten con amor, ¿no? Que es lo más importante. Sí, claro, definitivamente. Dice también Rita María, dice, ¿qué piensas ahora del temblor? Que, bueno, es su versión. Dice que inició en California, cruzó hasta Haití, luego Indonesia, Antártida, regresa a Haití, Oaxaca y Chiapas. Dice que se han registrado 17 temblores. Ajá. Es una manera para que nosotros le pongamos mucha atención a nuestro planeta, ¿no? Que está colapsando. Exacto. O sea, ese recorrido no es más que llamarnos, es como por decir un niño. Un bebé no habla. ¿Cómo se comunica? Por medio del llanto, para llamar la atención. Y por el tipo de llanto sabemos si le duele, si es hambre, si hay que cambiar pañales. Uh-huh. Esas señales nos da la madre tierra, pero no las respetamos. Simplemente nos importa un bledo. Ah, que lo hagan otro. Oh, sí, qué malo. Y sí, qué gacho que está subiendo. Sí, pero nosotros, ¿qué hacemos para evitar eso? Exacto, esa es la... como dirían, el meollo del asunto. O sea, simplemente empezar a reciclar las cosas que usamos, ¿no? Juntar botellas, cartón, vidrio. O sea, yo creo que desde ahí ya empieza como una conciencia ecológica. Sí, así es. A mí me llamó mucho la atención en los últimos meses que he estado yendo a la Ciudad de México, uh-huh, a dar algunos seminarios y a visitar a algunas personas. Como en los súper, independientemente del número que sea y la cantidad de X que tengas, uh-huh, como están, ya no le entregan bolsas de plástico. Exacto. Me llamó mucho la atención esto. Dijo, oye, pues qué buena onda, ¿no? Sí, de hecho, en algunos supers hay una especie de contenedores en donde se llevan precisamente todas las bolsas de plástico que no se ocupan, donde se lleva papel, botellas, todo tienen a la entrada del súper diferentes contenedores donde viene por tipo, que es lo que puedes depositar ahí, y ellos se encargan a su vez de llevarlo a los lugares del destino del reciclaje. Sí, así es. Uh-huh. Y aquí en Monterrey algunos negocios comerciales están utilizando un tipo de bolsa hecho por un tipo de resina que en un periodo de 2 años es en contacto con la tierra, se absorbe completamente. Ah, pues ahí ya viene siendo realmente biodegradable. Exacto, material biodegradable, pero aún así volvemos a lo mismo. ¿Nosotros qué hacemos para evitar que todo se colapse? Uh-huh. O sea, hay que separar basura, pero sobre todo hay que tener una mentalidad muy distinta. Eso es lo más importante. Exacto. Empezar. Hay que sembrar más árboles, nos estamos acabando los árboles. Sí, y también, ¿no? Pensar dos veces cuando imprimimos algo en la computadora que realmente necesite ser impreso, si compramos cuadernos o plumas que sean de polímeros biodegradables, las plumas, o los cuadernos que sean de hojas recicladas, ¿no? Por ejemplo, ahorita, ajá, ya varias marcas de cuadernos están utilizando pues el papel reciclado, y de eso están haciendo los cuadernos. Sí, así es. Entonces, aquí, pues es lo que les digo, o sea, ¿qué vamos a hacer nosotros? O sea, hay que tomar nuestra parte de responsabilidad en ella. Así es, realmente tener ya un grado de conciencia, ¿no? Por acá nos dice Celina, la tierra no es del ser humano, el ser humano es de la tierra, como lo es del universo. Dice una frase muy tierna, pero debemos recolectar todo lo reciclable, papel, vidrio, botellas de plástico, no tirar basura en las calles, etcétera, etcétera. Es la reflexión que nos hace Celina. Está interesante, ¿no? Sí, sí, si quieres lo repito. La tierra no es del ser humano es de la tierra, como lo es del universo. Definitivamente. Uh-huh. Sí, una frase bastante, bastante cierta. Y bueno, ¿qué te parece, Muyaxa, si vamos a una última pausa? Y regresando, okay, ya vamos a la parte final de tu entrevista, para que todas las personas que todavía tengan alguna pregunta, algún comentario respecto a esta situación, pues la hagan ahorita durante la pausa. Porque más adelante tenemos a otro invitado vía telefónica, enlace, a Toño Ramírez, lo tenemos. Sí, de alternando, que estamos haciendo aquí un fit. Así que, por favor, no se despeguen. Esto es El Espacio de Lorna a través de tu radio online. Ahorita venimos. Estás escuchando El Espacio de Lorna. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Ha hace explotar. Continúas escuchando El Espacio de Lorna. Esto es Tu Radio Online, me puedes ver y me puedes escuchar a través de esta estación www.turadioonline.net, una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online. Para todos ustedes y para todo el mundo, transmitimos desde aquí, desde la Ciudad de México, con todo gusto y todo cariño. Y el tema de hoy en el Espacio de Lorna es Haití. Definitivamente Tu Radio Online no podía dejar este tema de lado, no lo podíamos ignorar, y por eso hoy aquí en el Espacio de Lorna, yo soy Lorna López, pues decidimos tratar este tema viéndolo de diferentes puntos de vista. Y para esto pues Ambuyaxa Das está con nosotros, astrólogo védico, quien ha estado reflexionando con nosotros diferentes aspectos de este acontecimiento tan simbólico, empezando esta década del 2010, ¿no? Porque es una década diferente, es una década que va a ser evidentemente distinta, porque ya todos nosotros somos, pues todos los que éramos niños en los 80s y en los 70s, ahorita somos el presente, somos la situación actual del mundo. Entonces, para esto hay diferentes temas y fíjate, Ambuyaxa, que saliéndonos un poquitito nada más del tema de Haití, por aquí tienen una pregunta interesante. Ok. Dice, oye, ¿y si en Holanda van a adoptar a estos 123 niños, allá es permitido que las parejas gays adopten niños? ¿Y qué piensas al respecto? Bueno, primero que nada, vamos a tocar... yo creo que esa pregunta quedaría como en un poquito más de contexto. Así es. ¿Okay? Primero vamos a abordar el tema escabroso, uh-huh, y que todo mundo le da un punto de vista demasiado crítico, uh-huh, y extremista con respecto a la relación entre personas del mismo sexo. ¿Estás de acuerdo? Uh-huh. De acuerdo. Okay. Primero que nada hay que entender que nosotros nos componemos de dos cosas muy importantes, uh-huh, de un alma espiritual, sí, y de un cuerpo burdo. Son dos cosas completamente distintas. El alma espiritual eres tú realmente, tu esencia, uh-huh, y el cuerpo burdo es nada más el que lo envuelve. Es como un ejemplo cuando te cambias de ropa, uh-huh, sí, traes una ropa, te la quitas, te pones otra, te ves distinto. Sí. Pero en el interior sigues siendo tú misma. Uh-huh. ¿Ok? Ok. Entonces, cuando uno fallece, lo único que se hace es el alma transmigra, cambia de cuerpo o de vestido o de envoltura o como le quieras llamar. Uh-huh. Pero sigue siendo la misma persona porque el alma no se crea ni se destruye. El cuerpo sí. Sí. Okay. Ok. Entonces, cuando se da una relación entre personas del mismo sexo, aquí yo siento cuando deciden hacerlo y enfrentarlo y todo, es porque hay realmente una identificación de alma a alma. No están viendo el cuerpo. Uh-huh. ¿Me explico? Sí. Entonces, el cuerpo pasa al segundo término y desgraciadamente nosotros nos fijamos en el término, en el cuerpo de la persona, no en su alma. Y todas las relaciones personales se basan en eso. Sí, como el típico, si es una chava, pues a ver qué marca de pantalón tiene, ¿no? Vamos a ver qué, cómo está la marca del pantalón. O si es un chavo, pues vamos a ver de qué número calza y tonterías así. Sí, sí, claro. Entonces, desgraciadamente nos basamos en eso. Por una parte tengo unos puntos de vista bastante encontrados, porque primero que nada me pongo a ver desde el punto de vista espiritual. Católico fanático, por decirlo así. Porque la palabra matrimonio, ¿sí?, del griego matri, que viene de matriz, y monio es vínculo de procreación. Entonces, obviamente que con dos personas del mismo sexo eso no se va a dar. Exacto. ¿Verdad? Pero por otro lado, volviendo al punto que les estoy explicando ahorita, de que nos componemos de un alma, tenemos que vernos como almas, no tenemos que vernos como cuerpos. Así es. Voy a aventar una primicia un poco. Esto jamás lo había hablado en público. A ver. Jamás. Y a lo mejor por ahí algunas personas se van hasta a animar. A ver, a ver. Como ustedes saben, yo soy sacerdote hindú. Sí. Soy brahmana. Uh-huh. Bueno. He casado a 2-3 parejas bajo el rito hindú. ¿Por qué? Porque ellos también necesitan, tanto como tú como yo, de la bendición de Dios. Por supuesto. Sí. O sea, obviamente que hago previo análisis astrológico para determinar si ellos realmente están destinados a estar juntos o no es nada más que el clásico hormonazo, ¿no? Pues primero un análisis muy fuerte, muy serio, y platico con ambas personas para darles a entender la seriedad de lo que van a hacer. Y pongo muchos cuestionamientos y muchos requisitos. Sí, claro. Y cuando cumplen todo eso, entonces es cuando yo decido casarlos. Ahora sí, ya que hayas hecho el análisis previo, ¿no? Sí, hacerlo de manera responsable. Exacto. Entonces, yo veo más una cuestión de egos en esta situación del matrimonio entre parejas del mismo sexo. Y se están yendo completamente fuera de del contexto que debe de ser. Por ejemplo, los políticos están apoyando, pero muy curiosamente es porque estamos a la mitad de un periodo de un presidente. Ellos van a tenerse los votos. A ellos les vale gorro lo que estén sintiendo, dejen de sentir. Ellos lo están usando, esa situación, como una forma más de apoyo para estar en el poder. Así es, llevando el típico populismo a otras áreas. Ajá. Pues eso es lo que está mal. Eso es lo que está mal. Obviamente, mientras todos nos respetemos los unos a los otros, no debe de existir ningún problema. En la India hay una casta, se llama los Hirdas. Nada más esa casta se casa con personas del mismo sexo. Ah, oye, qué interesante saberlo. Pero eso viene sucediendo desde hace miles de años. ¿Sí? Inclusive, si alguien lee el Mahabharata, una de las grandes escrituras hindús, cuando Arjuna y todos sus hermanos van a esconderse al bosque, etcétera, es toda una historia que va a llevar días de explicárselo. Sí. Pero en el último año ellos tuvieron 14 años de exilio, pero en el último año tenían que pasar de incógnito. Si alguien los reconocía, tenían que pasar otros 14 años en exilio. Vaya. Entonces ellos se encomendaron a Dios. Entonces Arjuna, que era el más grande de los guerreros, lo convirtió en Hirdraj o eunuco, porque ellos se someten a la castración. Y fue mujer. Y así pasó ese año. y él siendo todo un guerrero. Pues sí. ¿Qué les quiero dar a entender con él? No importa lo que tú veas externamente, lo que importa es el interior. Conoce a la persona por quién es, no por cómo se ve ni cómo aparente ser. Sí, así es, llegar realmente al interior, ¿no? Y tratar a lo mejor un poquito de comprender esa conexión y el por qué se dan a lo mejor este tipo de relaciones, que muchas van más allá de lo físico. Exactamente. Entonces, así como uno mismo se acepta, así como a tu mejor amigo lo acepta, así debemos de aceptar a todos. Porque entiendan, este mundo y esta vida no nos pertenece. Somos parte de, pero no es nuestra propiedad para nosotros manejarla a nuestro antojo. Simplemente los recursos naturales los hemos manejado a nuestro antojo y tenemos las consecuencias terribles. Por eso es que todo lo que manejamos como nos conviene, el resultado siempre es desastroso. Así es, y desafortunadamente lo estamos viendo, ¿no? Y es ahora sí que el momento de cambiar. Pues ahora, con respecto a los hijos que adopten, ahí quizás yo pudiera tener cierto recelo, ¿verdad? Porque el niño no va a decidir en qué hogar está, no tiene la capacidad de decisión. ¿Sí me explico? Sí, por supuesto. Pues al estar en un entorno con una pareja del mismo sexo, para él va a ser normal aceptarlo y lo va a asimilar y lo va a hacer parte de su vida. Pero ¿qué va a suceder cuando él en su mundo se dé cuenta que como toda su vida vivió en un ambiente con una pareja del mismo sexo, cuando tenga la realidad de las cosas que realmente es lo real, son parejas de distinto sexo, ahí puede entrar en una crisis? Sí, realmente en un conflicto completo, ¿no? Exactamente. Así es. Así es, ahora sí que hay que pensarlo bien, que tiene que ser a lo mejor analizado, buscar que realmente, si se llega a dar el caso que realmente haya un vínculo para que este niño crezca de una manera, podríamos decirlo, en que psicológicamente, es que no puede estar preparado, pero que psicológicamente tenga un apoyo para poder aceptar el mundo que tiene en casa y el exterior, ¿no? Que esa es el gran conflicto, la diferencia. Claro, inclusive puede ser peor, porque va a ser un niño señalado. Sí. Sí. Simplemente desde la escuela. Claro, simplemente nosotros sabemos, ¿no? Que cuando vamos a la escuela siempre señalan al niño gordito o al que tiene lentes o el que tiene pecas, por ejemplo, o si es pelirrojo porque es raro, ¿no? Entonces, ahora no me imagino, ahora sí que ni siquiera me quiero imaginar la conducta de los demás niños en esta familia nueva, ¿no? Que se está poniendo a una nueva disposición en el mundo. Entonces, ahí es lo único donde yo sí, pues estoy no en contra, sino que hay que saberlo manejar. Yo creo que si lo adoptas, pues adopten lo mínimo cuando sea adolescente, ¿no? Exacto, ya cuando un poco tenga más el carácter ya forjado, definido, ya sabe qué decidir. Exacto. Así es. Pues, ay, sí, está muy interesante la plática, Mbuyaxa. Claro, solamente espero que el día de mañana no recibamos en nuestros respectivos correos una serie de emails bastante ofensivos por nuestra opinión. Esperemos que no, esperemos que hayan captado el mensaje principal, que es el que queremos transmitir. Y bueno, antes de cerrar el día de hoy nuestra conexión vía Skype, me gustaría que dieras otra vez las fechas de los cursos, tus datos y pues una reflexión final acerca de pues de que estamos empezando una nueva década, de cómo debemos ayudar, limpiar nuestros karmas, y ahora sí que como tú lo quieras abordar. Claro que sí, muchísimas gracias. Pues bueno, ahora en el mes de enero, ¿verdad? Voy a estar en Namasté, ¿sí? El fin de semana del 29. Perdón, el curso introductorio lo voy a dar el 30 y el 31 de enero, que es el siguiente fin de semana, de este fin de semana al otro. Ah, perfecto. 30 y 31 de enero, es en Namasté, entren a su página, namasté.com.mx, y ahí tienen toda la información a vida y necesaria para que los contacten, para las personas que quieran interesarse. Yo voy a estar disponible desde el día, creo que 28 o 29, hasta el día primero para consultas. Muy bien. Ok. Perfecto. Esto hablando lo que es este enero. Para el mes de febrero, ok, voy a estar en el estado de Florida. Voy a estar del 24 de febrero al 2 de marzo en la ciudad de Alachua, Florida. Sí. Y del 3 de marzo al 9 en la ciudad de Miami. Perfecto, para que todos y estén regresando. Ya como último dato. Sí, perfecto. Regresando para el mes de marzo, ¿verdad? Voy a estar del 17, la idea es del 17 al 30 en Bahía Blanca y Buenos Aires, Argentina. Para que la gente que nos esté escuchando por allá, entren por favor a mi blogspot. Ahí están las fechas, ahí están las personas que deben de contactar, etcétera, etcétera, etcétera, para que tengan la oportunidad de que pueda yo darles algún servicio de alguna forma. Muy bien, y les voy a repetir rápidamente tus dos sitios. Es www.culturavedicaconbechica.es.tl y el blog de Ambujax es muy fácil, www.ambujaxadas.blogspot.com. Se escribe Ambujaxa con K, con J y K, Ambujaxadas, DAS.blogspot.com. Ahí vienen mis correos, ahí viene el grupo que tengo de astrología por internet, ahí viene absolutamente todo. Y los que batallen, pues igual te pueden escribir directamente y yo creo que con gusto les puedo dar alguna referencia. Perfecto, Ambujaxa, para que estén en contacto contigo, para que aprendan y se acerquen un poco más y que entiendan qué significa la astrología védica, cuál es la diferencia que hay, qué es lo que pueden descubrir, cómo sanar sus karmas y sobre todo tener pues un mejor desarrollo de esta vida en todos los aspectos. Sí, así es. Y espero verlos para empezar a ver en la Ciudad de México. Claro que sí. Claro que sí. A ver si nos toca tenerte por acá o si no, tú nos avisas. Sí, tenemos que. Muy bien, Ambujaxa. Y por último, ¿sí? Por último, primero que nada, hagan de su rutina diaria el hábito de la oración, porque es lo único que es auténtico y verdadero en este mundo. Esta es la clave que nos va a hacer feliz. ¿Sí? Y tengan conciencia y aprecien al alma que tienen a un lado, no el cuerpo. Así es. Aprendan a querernos los unos a los otros, pero a través del alma, no a través de los ojos. Los ojos son imperfectos, el alma es puro. Ese es el consejo que yo les doy. Y pidan por favor por la gente de Haití. Piensen en esos niños huérfanos. Piensen en todas esas personas que van a quedar mutiladas el resto de sus vidas. Sí. Piensen en todos ellos que a pesar, gracias a Dios, no les pasó nada físico, la mutilación emocional que van a tener de aquí a que se mueran. Sí, claro, ya es, queda grabado de por vida este evento tan tan importante en su país y a nivel mundial. Ya, ahora sí que ya su vida cambió por completo, dando un giro de 180 grados. Y así es, y Hoy tuvimos un programa bastante distinto al que acostumbramos. Pero bueno, a mí me da mucho gusto porque es una parte que a mí me gusta mucho hablar, la parte espiritual, la parte interna. Claro, que es la que perdura. Y la eso que... siempre lo pongo en mis cursos y en mis consultas. No nada más me enfoco en lo que es la parte matemática ni la parte esotérica, y mucho menos en la situación planetaria. Es todo un complejo completo. Así es. Que cada parte va formando un total, el cual va a ser el más trascendental para cada uno de nosotros, y que realmente abran un poco más la percepción para conocer todos estos temas, para acercarse a ti, para que curioseen tu blog, para que pues tengan otro tipo de visión, ¿no?, de lo que es la vida y una reflexión. Por acá tengo un comentario. Ajá. Final, a ver, lo voy a leer. Dice Rita: es el miedo al compromiso, de lo que estábamos hablando hace rato de las relaciones gays. Dice: es el miedo al compromiso, es algo muy real en una relación. Sin embargo, en los géneros, ya sea heterosexual u homosexual, a pesar de un papel legal que trae muchos derechos, pero también obligaciones de ambas partes, así se da la infidelidad, la falta de mantenimiento de los hijos, las pensiones, los divorcios. La unión libre les funciona mejor a muchos, independientemente de géneros, pero cuando hay hijos biológicos hay problemas. Ahora, cuando una pareja heterosexual quiere adoptar, les ponen muchas trabas y trámites, valoraciones psicosociales, etcétera, y no les conceden la adopción. Esto es más movimiento político de una promesa para que voten por el partido y no se dejen engañar. Así es. Uh-huh. Apoyo mucho a Rita, y qué bueno que está haciendo un comentario tan completo. Sí, sí, sí. Está como que englobando, ¿no?, la parte final. Y bueno, pues más que nada, Ambuyaxa, agradecerte que hayas tomado la invitación vía Skype para seguir con nosotros. Eres nuestro primer invitado del año aquí en tu radio online. Estamos Gracias, abriendo. Para mí es un gran honor. Sí, estamos abriendo contigo, y ya sabes que aquí tu radio online es tu casa. Agradecerte mucho y nos saludas a todos tus alumnos scouts. Claro que sí, muchísimas gracias. Yo les voy a externar ese saludo por parte de ustedes. Y pues agradecer a cada una de las personas que se conectaron a nivel Latinoamérica o mundial quizás. Uh-huh. Y que me dieron la oportunidad, ¿verdad?, de transmitirles un mensaje. Sí. Pero mi objetivo no es transmitirles un mensaje. Mi objetivo es que se queden con una realización en su corazón. Eso es lo más importante. Uh-huh. Así es. Si el día de mañana alguien me encuentra en la calle y me dice: oye, esto que dijiste cambió mucho mi vida para bien. Uh-huh. Entonces ya hice algo importante en esta vida, y eso es lo más importante. Sí, sí, porque así empezamos a cambiar nuestra conciencia, nuestra forma de actuar, y simplemente a levantarnos y dedicar nuestro primer pensamiento al Creador, como lo quieran ver las personas que nos escuchen, ya estamos agradeciendo por la vida que se nos da día a día. Así es, efectivamente. Bueno, pues muchísimas gracias, Ambuyaxa, te vemos por acá muy pronto. Ok, nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Si Dios quiere, muchísimas gracias, Ambuyaxa. Buenas noches. Hasta luego, bye bye. Bye. Sonó un pip. Y nosotros seguimos aquí en el espacio de Lorna a través de tu radio online. Nos vamos a ir rápidamente a un corte, a una pausa musical que ya es la de la hora. Y me parece que mi productor quiere mencionar algo. No, nada más con esto del tema de Haití, creo que esta canción está bastante ad hoc, que es la de Heal the World de Michael Jackson. Y pues bueno, para todos ustedes. Muy bien, faltaron los aplausos para Heal the World, pero recordando el altruismo de Michael Jackson, pues vamos a unirnos a esta causa de todas las maneras posibles. Estás escuchando tu radio online. Yo soy Lorena López, el espacio de Lorna. Estás escuchando el espacio de Lorna. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Thank you.

Continúas escuchando El Espacio de Lorna. Estás escuchando tu radio online, yo soy Lorena López, este es El Espacio de Lorna. Hoy programa dedicado 100% a Haití, quien necesita de nosotros de todas las maneras posibles, habidas y por haber. Y bueno, quiero mandarles saludos a todas las personas que me están haciendo el favor de sintonizarnos aquí en tu radio online, en El Espacio de Lorna. Muchas gracias a todos ustedes y a cada uno. Y quiero dedicarle también este programa en especial a la doctora Laura Gutiérrez, que hoy es su cumpleaños, hoy precisamente entrando este signo de Acuario. Por ahí podemos poner unas mañanitas rockeras, por favor. One, two, three, four. Ahí para la doctora Laura, con mucho cariño. Ahí, perfecto, muchas gracias por estas mañanitas, señor productor. Y bueno, para cambiar un poquito, no el tema precisamente, pero para que tengamos una visión más amplia de qué es lo que hacemos los mexicanos en todos los momentos para ayudar a los países en momentos de crisis, tengo un enlace también vía Skype a Antonio Ramírez. A Toño Ramírez, que ustedes ya lo conocen, que es nuestro enlace desde Cancún, que es quien nos da y nos dice todas las noticias que hay allá en todos los aspectos y sentidos. Y para eso lo tengo aquí. Hola, Toño, buenas noches. Hola, Lorna, muy buenas noches. Buenas noches, Ángel, allá en producción. Uh-huh. Hacer otra vez aquí de regreso en tu radio online, básicamente desde aquí, desde el Caribe mexicano. Sabes, un hit de noticias que ha sido este acontecimiento en Haití, la tragedia que ocurrió allá en la isla y que se ha afectado a la situación mundialmente, ¿no? Así es, y tú nos tienes información acerca de los topos mexicanos. A ver, cuéntanos cómo fue esto, qué sucedió y qué conexión tienes tú con ellos también. Sí, Lorna, mira, pues desde hace ya 4 años pertenezco ahí al grupo de topos Tlatelolco, Unidad Cancún. Uh-huh. Y pues bueno, aquí en la región pues se dan otro tipo de operativos, se dan operativos en selva y demás, aunque siempre estamos entrenados para ese tipo de acontecimientos, dado que pues Topos nació desde 1985. Uh-huh. En la catástrofe allá en la Ciudad de México el 19 de septiembre. Uh-huh. Y pues bueno, siempre estamos atentos a cualquier situación de esta índole. Se han hecho envíos a Indonesia, se han hecho envíos directamente allá a Sumatra. Estuvimos listos para ir a China, pero bueno, el gobierno chino no autorizó la entrada de rescates desde América. Uh-huh. Y pues bueno, ahora que nos tocó tan cerca y un acontecimiento de las magnitudes de las de Haití, pues bueno, gracias a la cooperación de todos mis compañeros topos, gracias a la organización Cáritas Quintana Roo, pues nos fue posible reaccionar prácticamente de inmediato. Sí. Y pues damos un primer grupo de punta de lanza, que le llamamos, a Haití, conformado por 5 topos. Uh-huh. Que inicialmente iban sin perros, y en un segundo viaje se fueron 2 topos más ya con perros entrenados. Uh-huh. Y bueno, como platicábamos hace rato fuera del aire. Sí. Fue algo muy, muy curioso, porque como fuimos la primera fuerza de reacción en llegar con equipo de búsqueda y rescate, llega mi comandante Óscar Oliva y se encuentra pues con aquello totalmente devastado. Claro. Y sin ningún protocolo todavía organizado. Sí. Sin ninguna normativa establecida para entrar a buscar. Y pues bueno, como a lo que estamos entrenados es a chambear, llegar a... Claro. Trabajar, a buscar... Uh-huh. Vidas, a rescatar gente, pues a eso se enfocaron. Y pues era innegable llegar a voltear a cualquier lugar y pues ver cadáveres como ves arbustos en cualquier jardín. Sí, qué impresionante. Bueno, se enfocan en ir directamente a lo que es el área de la catedral, una de las áreas más dañadas en Puerto... Uh-huh. Príncipe. Y pues empiezan a buscar, inicialmente encuentran a 20 personas, ellas ya estaban intentando salir de una construcción, pero pues no terminaban de salir aún, tenían todavía gente sepultada, y pues dadas las circunstancias en las que estaban, un niño tenía de hecho ya pudredumbre en una de las de las partes laterales de la cabeza, inclusive empezándose a gusanar, y el niño estaba vivo. Sí. Entonces son situaciones en las que hay que decidir pues inmediatamente qué hacer. Oscar va a buscar ayuda médica, se la niegan porque pues obviamente todavía ya estaban estableciendo un protocolo. Uh-huh. Y pues te imaginarás el trauma en el que tienes gente que se está muriendo y te dicen, ¿sabes qué? No te puedo mandar medicamentos. Exacto. La verdad, gracias a la reacción del señor Jaime Gil, encargado de Fuerzas Médicas España, gracias a la colaboración de la Secretaría de Relaciones Exteriores representando a México allá en Haití, se pudo movilizar y coordinar precisamente con España y con las Fuerzas Médicas de la Cruz Roja Mexicana, pues el envío de los primeros medicamentos a estas personas. Y pues bueno, eso fue el atardecer, el acontecer de los primeros días en Haití de los topos. Así es, ¿cuánto tiempo estuvieron? Dime. Ah, perdón, Toño, ¿me escuchas todavía? Sí, sí, te escucho, Lorna. Ah, sí. Entonces te comentaba que bueno, así fue el acontecer de ellos, fue una lucha muy dura. Y pues brincándose protocolos, brincándose cualquier normatividad que traen así, les empiezan a indicar, sabes que bueno, ya que estás en la catedral hay que buscar el cadáver del monseñor, del representante del Vaticano en Haití. Uh-huh. Ahí en la catedral, el Inter pues bueno, dentro de las labores de extracción de cadáveres, pues siempre está la búsqueda de vida, por supuesto. Fue uno de mis compañeros, Leopoldo Vázquez, que bueno, ya ha sido multicitado en los medios, inclusive, pues escucha, abre un hueco y escucha un pequeño sonido en el fondo de una excavación, de una de las construcciones, y mandan un perro para que marcara, para confirmar que haya vida ahí, y en efecto el perro confirma que está, hay vida abajo. Uh-huh. Y pues bueno, gracias a Dios, porque realmente yo creo que fue quien puso a los topos ahí en la catedral. Sí. Alcanzan a rescatar después de 7 días de estar sepultada una señora de 69 años. Wow. Todavía prácticamente pues intacta. Tenía una lesión en la cadera. Uh-huh. Pero un grado de deshidratación avanzado, pero pues sin llegar a la gravedad mortal, ¿no? Uh-huh. Pues era el rescate de una persona viva en donde prácticamente todo el mundo daba pues por un hecho que ya no había más que cadáveres. De hecho, este hecho que sucede con los topos, pues es digamos como que la flama que... Sí, Toño, ¿estás por allá? Parece que hay un problema con Skype. Y bueno, Toño nos está narrando acerca de el grupo de topos de la unidad Tlatelolco en Cancún y cómo fue su desarrollo al llegar allá. Ya estamos otra vez contigo, Toño. Sí, perdón, tuvimos una pequeña falla técnica. Bueno, los cables no tienen palabra a veces, ¿verdad? Sí. Pues bueno, les comentaba que pues bueno, gracias a Dios únicamente puedo decir que estaban los topos ahí en la catedral. Uh-huh. Y pues rescatan a esta señora, ¿no? Que pues bueno, ¿cuándo se iba a esperar que de esa edad y en ese lugar que escarbaron más de 8 metros hacia abajo podía haber una persona viva? Esto digamos que desató pues ya el ímpetu de todas las fuerzas de rescate para seguir buscando vida, no solamente en el centro de Puerto Príncipe. Uh-huh. Sino en zonas aledañas. Había un pueblo que se llamaba, híjole, no recuerdo bien el nombre. Este es un pueblo aledaño que nadie había tenido acceso al ahí, porque pues desgraciadamente pues todas las fuerzas de rescate o la mayoría pues buscan un afán de protagonismo, buscan salir en la foto. Uh-huh. Y pues bueno, cuando ven que los topos descubren vida ahí, pues ya te imaginarás el mercado de rescatistas que se hizo en la catedral. Sí, me imagino. Pero bueno, a final de cuentas pues, se da algo muy, muy, muy padre para los topos de Tlatelolco y en especial a la unidad Cancún, por ser los primeros, la gente de Suiza, de Polonia, los españoles y los sudafricanos, quienes también cooperaron para la extracción de la señora, pues se ponen a las órdenes de Óscar Oliva, quien es el comandante de Topos Cancún, para seguir sus indicaciones y seguir ahora sí que una normatividad y un cronograma de actividades de rescate a partir de la extracción de la señora. Y pues bueno, Óscar se encarga de empezar a coordinar las distintas áreas y a todas las fuerzas de rescate, inclusive a los topos de México. Ajá. Que fueron prácticamente el mismo día, pero en la noche, que llegaron los topos de Cancún. Y pues bueno, al parecer que han dado buenos resultados, por lo que he visto, encontraron ya una cantidad fuerte de niños, han encontrado personas también vivas, y pues bueno, es algo que de verdad es tomar mucho en cuenta hasta dónde podemos llegar en la ayuda, ¿no? Y que pues no nos quedemos con los brazos cruzados ante una catástrofe de esta índole. Y pues si me lo permites, Lorna, aquí en el espacio puedo dar un número de cuenta, que es el de Cáritas Quintana Roo. Claro que sí, por supuesto, adelante. El enviar estos grupos de rescate, el enviar el equipo médico, créeme que es muy caro. Sí. Nos han trasladado en un jet privado, que pues bueno, lo ha pagado un empresario de aquí de Cancún. Pero pues a fin de cuentas hay que comprar el equipo, hay que alimentar a la gente que está allá, hay que mandarles víveres, hay que mandarles agua, hay que mandar herramientas necesarias. Nosotros inclusive dejamos allá, los muchachos que subieron allá dejaron sus casas de campaña, dejaron sus sleepings, porque no hay nada allá. A pesar de que digan que la situación se está normalizando, la verdad es que el desastre continúa. Y de verdad que todavía tenemos esperanzas de encontrar gente viva. Mañana en la madrugada sale gente todavía a buscar vida, no a rescate de cadáveres, van directamente a buscar vida, porque a pesar de las declaraciones de algunos especialistas, entre ellos una mujer estadounidense que declara que después de 11 días ya no puede haber nadie vivo, lo dudo, ¿no? Porque sobre todo que la raza, la complexión de la gente de Haití, son gente muy fuerte, Lorna, es gente que de verdad aguanta de todo, y pues dadas las circunstancias en las que están acostumbrados a vivir, sin ser sin menospreciar la situación, pero de verdad viven en situaciones muy precarias y están acostumbrados a una vida demasiado dura. Créeme que si un cuerpo puede aguantar, una mujer pudo aguantar 8 días sepultada, bastante, teniendo 70 años, créeme que abajo hay niños y hay jóvenes que están vivos y están desesperados por ser rescatados. Así entonces es. Pues por eso me gusta el número de cuenta de Cáritas, por si alguien gusta hacer alguna donación, hacer algo por esa gente, pues sería la mejor manera. El número es el 4035 56 85 18, es del banco HSBC y está a nombre de Cáritas Quintana Roo. Créeme que cualquier aportación, 20 pesos, 50, 100, lo que sea, es de muchísima ayuda. Así es, porque simplemente están colaborando en esta causa, a que ustedes lleguen a esos lugares, como dices, para hacer el esfuerzo de encontrar todavía gente viva, precisamente, que es lo que se necesita, que es lo primordial, ¿no?, que ha hecho. Y realmente los topos de México siempre son llamados y son reconocidos en diferentes partes del mundo, en diferentes catástrofes y en situaciones de este tamaño. Voy a repetir el número de cuenta que nos diste, que es 4035 56 85 18. ¿Estoy correcto? Así es. HSBC Cáritas Quintana Roo, para que la gente que nos está escuchando también, que está en diferentes lugares de la República, o gente que también está ahí mismo en Cancún, pues se una a esta causa, y con lo que puedan donar, pues es más que suficiente. Si a lo mejor no pueden donar ropa, víveres, etcétera, pueden ir a esta, a depositar a este banco, a este número de cuenta, para que así sea más factible la ayuda. Y te iba a hacer una pregunta, Toño. Dime. Por ejemplo, los perros tienen evidentemente un entrenamiento pues especializado. ¿Cómo manejan ustedes a los perros? Sí, de hecho, mira, tanto los perros como la gente de topos, en efecto, llevamos un curso de búsqueda y rescate. Uh-huh. Y pues, bueno, de hecho, los primeros perros que se mandaron eran perros de búsqueda abierta, no tan especializados, pero pues se trataba de encontrar lo que fuera. Uh-huh. Uno de ellos, de hecho, prácticamente pues hizo su especialidad en gente viva allá en Haití, porque empezó a marcar solamente viva, uh-huh, gente viva. Entonces, sí llevamos un entrenamiento, cada 8 días tratamos de reunirnos, somos totalmente voluntarios, uh-huh, gente que nos gustan los perros, que nos gusta ayudar, y pues bueno, ahorita ya tenemos, gracias a Dios, 4 perros certificados a nivel internacional aquí en el grupo de Cancún. Hay un grupo también independiente que colabora también a veces con nosotros, que también utiliza perros. Y pues bueno, internacionalmente hay varios métodos de entrenamiento para búsqueda y rescate. Hay entrenamientos para rastreo, para ventear, para espacios confinados. Uh-huh. Nosotros principalmente entrenamos a los perros para meterse en espacios confinados y buscar gente viva, marcar donde haya gente viva. Así es, Toño. Oye, ¿y qué tipos de, o más bien qué raza de perros son? Porque me imagino que no son, pues mira, todos los perros. Sí, mira, en realidad no tenemos una preferencia por una raza en especial. La verdad es que sí hay unos que pues destacan, como por ejemplo los labradores, son uh-huh, perros pues muy ágiles. Hay los pastor belga. El pastor uh-huh belga es un perro muy ágil, muy fuerte, muy resistente al dolor, resistente a la adversidad. El pastor alemán también es un perro que pues destaca bastante en sus habilidades, aunque hay veces que pues es un perro demasiado ansioso y se llega a cansar muy rápido, uh-huh, pero son perros muy efectivos, demasiado concentrados en su labor. Pero fíjate que inclusive vimos en las fuerzas de rescate españolas, me parece, traían un pitbull, sí, pero qué bárbaro. O sea, tenía una habilidad y una rapidez para marcar, lo traían especialmente para búsqueda de, al parecer, de cadáveres. Uh-huh. O sea, marcaba, pero cada 10, 15 minutos estaba marcando un cadáver y buscaba y buscaba y no se cansaba. Y al contrario de la imagen que todo mundo puede tener de un pitbull, sí, el perro más amistoso y más amoroso con toda la gente, inclusive con los demás perros. Que la verdad, qué impresionante, qué importante la ayuda. Y evidentemente me imagino que por la cercanía de Cancún con este lugar fue que fueron los primeros elegidos, ¿no? Y bueno, otra pregunta, ¿cómo les llega a ustedes la alarma? ¿Les llaman por teléfono? No entiendo todavía cuál es la manera en que ustedes son contactados para ir a esos lugares. Sí, mira, de hecho, eso es a nivel Topos México. Ajá. Ya están registrados ante Protección Civil Nacional y ante Protección Civil Internacional. Cuando hay una catástrofe se encienden las alarmas y esa alarma llega directamente a Protección Civil México. Uh-huh. Protección Civil México alerta a todas sus fuerzas de reacción y entre ellas a los topos. Uh-huh. Y pues los Topos México es quien alerta a Topos Cancún. O sea, aunque no lo creas, sí fue un poquito tardado, porque digamos que fue después del temblor. Nosotros nos enteramos más o menos 5 horas después del temblor. Sí, fue mucho tiempo. Sí, uh-huh, fue un poco de después de que ya había pasado. Bueno, de que estaba temblando en realidad, sí, ¿no? Está temblando y empiezan a hablar más o sea, a las 5 horas nos enteramos. Y el cómo llegar, se llegó allá, pues fue muy vaciado, ¿no? Que el comandante nos habla por teléfono y, oye, tembló en Haití, ok, vamos. Oye, fíjate que tembló en Haití. Ah, sí, vamos. Oye, fíjate que tembló en Haití. Sí, sí, claro. Cuando estábamos todos reunidos con la gente de Cáritas y nos dimos cuenta de la magnitud del desastre al que, pues, todos nos estábamos acercando, uh-huh, todos nos preguntamos, oye, Oscar, ¿y en qué momento nos convenciste? ¿O por qué demonios estamos aquí? Sí. Y es parte de la vocación, del voluntariado que se tiene ahí con el grupo, ¿no? Y pues en realidad para lo que se está entrenado. Uh-huh. Oye, por ejemplo, si alguien que nos está escuchando ahorita, jóvenes que acaban apenas de ver esto, ¿a qué edad pueden, por ejemplo, ir a unirse con los topos? ¿A dónde pueden acudir, llamar para decir yo quiero entrenarme, quiero estar preparado para ayudar a en cualquier catástrofe? Pues mira, te voy a comentar que tenemos un topo de 12 años. Uh-huh. ¡Ay, qué impresión! Obviamente no es un niño que lo vayamos a meter a los escombros en Haití. No, pues no. Pero en verdad hay gente que le gustan los perros, le gusta el entrenamiento, le gusta salir de campamento. Este tipo de aptitudes pues son las que buscamos en la gente, ¿no? Y que le gusta ayudar. Ayudar por el simple hecho de ayudar. Sí, claro. Y pues bueno, la forma de acercarse es directamente en Topos México. Si quieres, dame un minutito, te voy a dar el teléfono. Y la claro gente que sí. Nos está escuchando en Cancún se puede comunicar al 251-9540. Uh-huh. Uh-huh. Que es el teléfono de, digamos, del centro de reunión de Topos Cancún. Y pues bueno, no necesariamente deben de tener perro, simplemente la voluntad de ayudar y pues bueno, que les guste salir de vacaciones no muy cómodas. Exacto. Oye, Toño, pues ¿qué te parece si vamos a una breve pausa? Porque ya vamos a pasar a la recta final del programa y así despedimos el enlace inmediatamente de la pausa. Claro que sí, Lorna. Ok, entonces no te vayas a ir, Toño. Nosotros seguimos aquí en el espacio de Lorna a través de tu radio online. Hoy programa dedicado, evidentemente, a Haití. Por favor, no se despeguen. Sigan en contacto con nosotros escuchándonos www.turradioonline.net. Estás escuchando el espacio de Lorna. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Watch you burn. a broken promise. You are not honest. I'll bide my time. I'll wait my turn. Continúas escuchando El Espacio de Lorna. Esto es Tu Radio Online, lo pueden ver y también nos pueden escuchar. Estamos hablando y dedicando el programa entero a Haití. Y pues quiero darle las gracias a todas las personas radioescuchas, como Natasha, como Gerardo, Rita, Celina, Noni, también a Erika. A Erika también a Erika Marlene, que también nos está escuchando, y bueno, a otras personas que quizás no tenga su Messenger o no estén en contacto directo, les recuerdo, es lorena.lopez@gmro.com.mx, o también es a el Messenger de msn@turradioonline.net. A través de estas vías de comunicación ustedes pueden hacernos sus observaciones, sus preguntas, dedicar canciones, todo lo que ustedes gusten. Nosotros estamos abiertos para ellos. Y seguimos en nuestro enlace principal del día de hoy con nuestro querido amigo Toño Ramírez, quien ha estado en otros programas, más bien quien está en el programa de Alternando junto con Ángel, y esta vez su enlace es muy importante porque él nos está narrando y nos está hablando acerca de todo lo que vivieron los topos Cancún en esta catástrofe de Haití de la semana pasada. Entonces, Toño, ¿me escuchas? Sí, aquí estamos, Lorna. Perfecto, entonces para retomar lo que estábamos diciendo, de que la gente puede inscribirse a los topos. Una pregunta, ¿se aceptan solo hombres o hay hombres y mujeres? Hombres y mujeres. De los dos, ¿no hay así como que alguna cláusula, alguna cosa especial de que, no sé, de que si eres mujer te toca hacer esta labor o va todo parejo? No, mira, es todo parejo. La verdad es que nosotros no vemos sexos, no vemos más que aptitudes. De hecho, entre nosotros mismos vemos quién es apto para pues las cosas de fuerza, las cosas de destreza, las cosas de inmergirse en una construcción. Cada quien tiene un talento, a lo mejor aunque seas mujer eres una persona muy fuerte, uh-huh, o eres una persona atleta de mucha resistencia, pues vas a entrar en ese tipo de actividades. O sea, es cuestión de actitud y de voluntad, ¿no? O sea, tenemos compañeros que pues, le tienen muy, aunque no lo creas, hay gente en topos que le tiene pánico a las, ¿cómo se llama? La tienen claustrofobia. Sí. Pero esa gente está ayudando, sacando escombro, es muy buena trabajando, es muy buena cargando, es muy buena organizando y está ahí con nosotros. Sí, lo que buscamos es gente con ganas y con talento de ayudar. Perfecto, Toño. Y bueno, para antes de cerrar esta transmisión, pues para que nos digas tu mensaje final, para que nos digas lo último que sabes, de lo último que viste, acerca de tus compañeros, lo que tú nos quieras comentar. Pues sí, ahora sí que terminando ya la cápsula, uh-huh, pues más que nada sí me gustaría invitar a la gente a que se acerque a este tipo de grupos de ayuda. Pues de verdad que hace mucha falta la voluntad humana, el corazón de los mexicanos que siempre, siempre nos destaca en este tipo de eventos. Y pues bueno, mientras más manos seamos, pues más creceremos y más fuerza de reacción tenemos. Que se imaginen si cuatro personas que se fueron el pasado jueves causaron el revuelo que han causado a nivel no nacional, sino internacional, por la cantidad de ayuda que hicieron, por el trabajo que desempeñaron, pues imagínense si no hubieran sido cuatro, si hubieran sido 10 o 20, sí, 30, y con el talento del mexicano, con el corazón del mexicano, pues bueno, creo que seríamos un grupo mucho más grande y de mayor reacción. Sí, de verdad los invito a colaborar y pues si quieren ayudar también a los topos, hay una página de internet, uh-huh, que es www.brigada-rescate-topos.org. Uh-huh. Ahí vienen datos de Topos México, viene de hecho una reseña que se ha hecho de todo este Rescate en Haití. Sí. Y pues bueno, inclusive los datos de la Ciudad de México para quien se quiera acercar al voluntariado, pues ahí vienen inclusive todos los datos, celulares, mails y demás. Y pues muchas gracias a ti, Lorna, por el espacio, por darme la oportunidad de externar la emoción de lo acontecido allá en Haití. Y pues de invitar a toda la gente a ayudarnos para seguir apoyando a toda la gente que nos necesita en esta catástrofe. Exacto. Oye, mira, por acá hay un comentario y dice Rita: estamos orgullosos de tener a seres humanos como los topos de Cancún. Su preparación es para rescatar vidas y Dios los bendice. Que gente joven y saludable se inicie, vale la pena. Ay, pues muchísimas gracias a Rita. Pues sí, es una bendición contar con gente que pues sea joven, sea no tan joven, pero que tenga la fuerza, el corazón y el talento de ayudar. Muchísimas gracias por el comentario y pues una bendición también para ella. Así es, no, pues muchísimas gracias, Toño, por estar en contacto con nosotros. Ya sabes que los micrófonos son tuyos y realmente ha valido la pena que las personas que están de Ciberescuchas pues conozcan más realmente desde dónde viene la preparación, sus emociones, todo este tipo de cosas, porque muchas veces en las noticias nos los plasman de diferente manera, ¿no? Pero una cosa es escucharlo ya de viva voz, de cómo lo ven, cómo lo sienten, de las ganas que me explicabas ahorita fuera del aire, de otras brigadas de rescate, de jóvenes de otros países, de realmente que el ser humano ayuda por ayudar, ¿no? Sí, así es, y créeme que cuando estás allá se te olvidan fronteras, se te olvidan razas, se te olvidan rencores, te conviertes en una sola fuerza. Uh-huh. Inclusive el idioma pasa segundo término. Estábamos coordinándonos con gente de Polonia, de Alemania, de Taiwán, y nos coordinamos perfectamente. Imagínate qué tan trascendental es el espíritu de ayudar, que inclusive el lenguaje queda en segundo grado. Exacto, así es. Ahora sí que la realmente llamada humanidad se demuestra en este tipo de situaciones. Y mira, voy a repetir la página. Es www.brigada-rescate-topos.org para que la gente se meta, para que los conozca, porque realmente muchas veces nosotros nos olvidamos por completo de que estamos también expensas de la naturaleza, de lo que nos cobra, como decía hace rato Ambuyaxa, ¿no? Y de que tenemos que estar preparados para simplemente cualquier acontecimiento, tanto para ayudar como para salvar tu misma vida, ¿no? Que eso es lo más importante. Oye, y antes de despedirnos, me imagino que tú también nos puedes dar un consejo de qué hacer en caso de sismo, ¿no? O en caso extremo de qué es lo que podemos hacer para salvar nuestras vidas. Pues mira, de entrada siempre es procurar tener pues víveres suficientes en casa, tener agua potable a la mano siempre, porque pues es lo primero que escasea. Y pues bueno, sobre todo en la Ciudad de México, en donde pues un terremoto pues tiene consecuencias mayores que en tierra más firme, que o digamos donde no hay tanta agua abajo, pues cubrirse lo antes posible, reunir a su familia y pues bueno, tratar de salir lo más lejano de la construcción. Eso de las puertas, de los marcos de las puertas, pues no es una falacia, pero no es el lugar más seguro. Las mesas pues tampoco son los lugares más seguros, porque al final de cuentas si te caes te vas a quedar atrapado. Siempre visualizar, por ejemplo, yo me sabía de memoria en México los escalones de mi casa. Eran 14 escalones, 7 de un lado, vuelta y 7 para abajo. Ese tipo de detalles, en la oscuridad, en el pánico, salvan vidas. Sí. Y siempre tener la salida totalmente despejada y buscar con los vecinos un punto de reunión. Ahora sí que hay un lema que usan mucho aquí en Cancún: conoce a tu vecino, te puede salvar la vida. Y es cierto. Conoce a tus vecinos, fíjate de quién te puedes apoyar. Sí. E inclusive, si es un edificio grande, pues así como en el trabajo, organicen simulacros, organicen qué se puede hacer y quién es talentoso, quién es doctor, quién es rescatista, quién es paramédico, porque en determinado momento no sabes quién es quién y de quién te puedes apoyar. Es conocerse y saber los talentos de cada quien, y pues más que nada es eso, ¿no? Tener ubicada una trayectoria física para estar a salvo. Pues muchísimas gracias, Toño, gracias por tu tiempo, por darnos a conocer esto tan importante y tan interesante, y pues esperemos que más jóvenes que están escuchando sigan el ejemplo que tú nos estás dando ahorita, y pues seguiremos en contacto para que posteriormente a lo mejor nos platiques ya con los días y conforme los meses vayan avanzando, pues algunas otras cosas que hayan acontecido y sucedido ya con el regreso de la mayoría de los topos. Claro que sí, Lorna, nuevamente te agradezco el espacio, un fuerte abrazo allá a Karina, un abrazo allá a Ángel en producción, y pues bueno, seguimos pendientes para los enlaces que siguen, para seguir la trayectoria del grupo de rescate en Haití. Muchísimas un saludo a todo el público, muchas gracias. Sí, saludos a Cancún. Claro que sí, muchas gracias. Gracias, Toño. Y bueno, antes de finalizar el programa, porque ya nada más nos quedan algunos minutos, hay diferentes mails que van a empezar a circular, evidentemente, por la web. Y hay un mail que sí es realmente muy importante, y es el que habla del triángulo de la vida. Es una forma simple de explicarlo, pero bueno, nos explica este correo electrónico que a lo mejor a muchos de ustedes ya les llegó o ustedes ya tenían esta información en diferentes lugares. Es de cuando un edificio colapsa, el peso del techo cae sobre los objetos o los muebles, aplastándolos, pero se queda un espacio vacío justo al lado de ellos. Este es el que yo llamo el triángulo de la vida. Cuando más grande el objeto, cuanto más pesado y fuerte sea, menos se va a compactar. Cuanto menos el objeto compacte por el peso, mayor es el espacio vacío o agujero al lado del mismo, y es mayor la posibilidad de que la persona que está usando este espacio vacío no sea lastimada en lo absoluto. Así que la próxima vez que vea algún edificio, trate de tratar de contar cuántos triángulos de la vida se forman en estos espacios, porque están en todas partes. Las instrucciones son que cualquier persona que trate de cubrirse o colocarse debajo de algo, digamos, como decía Toño ahorita, escritorios, objetos, desafortunadamente no llegan a soportar el peso. Así que lo que deben de hacer es ponerse en posición fetal. Es lo que va a hacer en este caso. Evidentemente lo primordial es tratar de salir del lugar lo más hábil y ágil posible, ¿no? Pero si usted no puede, debe tratar de identificar lo que se llama el triángulo y colocarse en posición fetal. Lo que usted debe de hacer es, por ejemplo, usted tiene, por decir, una cama quizás o un objeto fuerte en el que si llega a caer algo forma esta especie como de triángulo para las personas que me están viendo en cámara. Y el agujero que queda es este, y ahí es donde usted se puede poner en posición fetal. Puede ser al lado de un sofá, de una silla grande o de un mueble grande, puede ser una cómoda, un chifonier. Ponerse debajo de la puerta evidentemente no es lo más posible. Y bueno, trate también, como dicen, de contar las escaleras, y también si usted no puede bajar de ellas, pues regrésese y trate de colocarse en este lugar que es llamado el triángulo de la vida. Así que si ustedes tienen dudas o comentarios acerca de esto, pues pueden escribirnos a lorena.lopez@gmro.com.mx. Y bueno, sin más por el momento, yo me despido, parezco telegrama, diciendo como sin más por el momento, pero bueno, deseo que este programa haya sido de mucha ayuda para cada uno de ustedes, que haya abierto más su percepción, para que investiguemos más, para que nosotros estemos preparados para cualquier tipo de acontecimiento o cosa, para que también sepamos ayudar a toda la gente que nos rodea, y para que también espiritualmente oremos por todas estas personas y también agradezcamos que nosotros estamos bien y estamos haciendo conciencia y estamos reciclando y también estamos tratando de salvar a la Tierra. Yo les espero el próximo jueves aquí en tu radio online a partir de las 6 de la tarde. Vamos a tener un enlace con nuestro queridísimo maestro Chuy, quien nos va a hablar ahora sí de los horóscopos chinos, de las predicciones para este año 2010, ya que el año de el que sigue está terminando el año del buey, sigue el año del tigre, sigue el año del tigre, que se va a cambiar este tránsito, lo que es el 14 de febrero precisamente. Entonces, para ello, el maestro Chuy nos va a hablar de qué se trata todo esto, saber nuestras predicciones, y también vamos a hablar de cómo vamos a festejar junto con los chinos el año nuevo chino para que entre este año del tigre. Así que, por favor, yo los espero. Este programa va a ser subido en unos momentos más al podcast de la estación para que, si ustedes tienen una duda o les gustó algo en específico, pues lo puedan escuchar las veces que quieran, que sean necesarias. Igual también en el Ustream ustedes van a poder ver el video las veces que gusten, y también ustedes pueden anotar ya dentro de la página, está la zona de comentarios para que le escriban al programa que ustedes gusten y para que naveguen en la página inmediatamente, porque hay cosas nuevas, cosas divertidas, entretenidas. También está Facebook, está Twitter, todo lo que ustedes gusten ahí se pueden unir, y esperamos realmente todos sus comentarios y que nos digan de qué otros temas quieren que hablemos, porque bueno, también si ustedes quieren pasamos a otros temas como los ovnis, los fantasmas quizás, o hablar con ángeles, los temas que ustedes quieran los podemos tratar aquí en el espacio de Lorna. Y ahora sí, yo me despido. Les agradezco a todos por haber estado conmigo, por brindarme esta tarde, por acompañarme y estar escuchándonos desde las 6 de la tarde. Así que yo soy Lorena López, un gusto haber estado con ustedes y doy muchas gracias. Y recuerden rezar, como dijo Ambuyaxa, a la oración es lo más importante, y también dedicar todas sus actividades a el ser más grande que existe dentro de sus vidas. Así que yo les doy las gracias y adiós. Infinidad de temas interesantes para ti la próxima semana. Esto fue El Espacio de Lorna, producción de tu radio online y del Grupo Mexicano de la Radio Online.